que incluye el poder político, judicial y policial. Sin careta. Oh, Buenas tardes, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito Villadomínico, qué cómoda que estoy. Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo anda la gente linda? ¿Ahí me escuchan bien? Sí. ¿Se escucha lindo? Bien. Hola, Aixa, ¿cómo anda? Bienvenida. Bienvenidos y bienvenidas, acá está un público aquí presente. Pará, pará, yo estoy como... Ay, a ver si lo puedo pasar para este lado. Ahora sí, porque estaba... Bueno, pará. Hola, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito Villadomínico, Villa Tranquila, Villa Pobladora, Villa Castellino, Banfield, Lomas, Lonchan, la gente de Lonchan. Gleu. Bueno, hola, el oeste, hola a todos y a todas. Estamos haciendo ahora, aunque usted no lo crea, el último programa de la sexta temporada de Sin Careta. Che, esto suena, pero no sé, bueno, un quilombo. Estoy operando nuevamente bienvenida a los controles. Bienvenida a la operación. Nuevamente a los controles, así que sabrán perdonar. Yo, por ejemplo, ahora no escucho cortina. No sé si ustedes la escuchan. Sí, yo sí, acá sí. Vos sí, acá lo escucho por acá, hay un quilombo. Bueno, porque aparte, todo este año no operé. Y hoy salimos así como de improvisadas operando porque pensamos que iba a estar John y Flavia, que no pudieron venir porque se están mudando. Así que le mandamos un saludo bien grande, buena mudanza, ahí todos los éxitos. Y me enteré a las 4 de la tarde que tenía que operar, así que como que no estaba ni programada, ¿viste? Mentalmente. Pero bueno, acá está, en algún momento iba a pasar. Hay que salir, hay que darle para frente. Espero que... Para frente. Que nos escuchen bien. Mira, ahí está, ¿no? Ahí está, era de acá el tema. Bueno, porque aparte, te cuento una cosa. A todo esto tenemos consola nueva de este año en la radio. Así que, nada, operando acá con consola nueva, que está buenísima, es mucho más fácil. Pero viste que cuando uno agarra un aparato nuevo, complicado. Bueno, bienvenida, Aixa, gracias por estar acá. Vino a festejar porque estamos haciendo... el último programa de la sexta temporada de Sin Careta, 6 años de Sin Careta. Vine a la Aquelarre yo. Viniste a la que hoy Aquelarre, domingo 13, Aquelarre feminista. Estamos esperando a más compañeras. Un poquitito más, sí, dijeron que iban a llegar ahí del sur. Los tenemos acá al amigo Walter y la Polo, que vinieron a festejar con la laderita y el Ferné. Sí, bien. Re preparado. Aixa trajo vino y nos estaría faltando hielo y un choripán nos estaría faltando. Pero bueno, Aixa se mandó toda una producción, todos los audios que escuchaste al principio los trajo Aixa. ¿Puedo agregar algo? Por favor, para que yo lo que quiero hacer es ver que esté saliendo bien. Mientras vos hablas yo te voy a arreglar el micrófono y todo eso. No, igualmente es para... Quería rescatar, o sea, hoy la parte de audios o música, qué sé yo, está referida o por ahí con como un ápice de poder llegar a destapar o a desprendernos de algunos temas y empezar a partir de esos temas. Y bueno, no es por nada que se comenzó y comencé con el audio que vos hiciste del Encuentro Nacional de las Mujeres, de la apertura. Porque bueno, para mí en este año guarda, no sé qué opinan y qué opinas vos y qué opinan los demás y las demás, pero como un hecho y un hito en cuestión de también que bueno, hacía mucho que no se reprimía en el encuentro, y eso también es una antesala, es una repercusión de también de lo que vino, de lo que está y de lo que va a venir. Entonces quería rescatarlo porque, bueno, Producciones Vanina, desde Sin Careta y desde la propia Universidad Nacional de Avellaneda, como periodista en todo este año, ha dado una significancia en la cuestión de producciones audiovisuales bastante importante y de registros, más que nada. Y bueno, por eso quería comenzar con eso, que para mí también fue el encuentro, fue muy significativo a nivel... movilización, o sea, no es por nada que hubo más de 55.000 mujeres, y no es por nada, y hay que tener en cuenta que no fue casual ni nada dejado al azar de la represión al encuentro. No, y qué cosa, cómo se van dando las cosas, ¿no? Vino esa represión que, como marcaba, decías bien vos, el inicio de este cambio, que bueno, que ya promete cagarnos de hambre a todos, ¿no? Esta semana se dieron a conocer. En realidad no es un cambio. No, es una vuelta al... O sea, los cambios hay que ver también, sentarse en el mundo. Vos sabés qué bueno que te tengo acá, hablando del mundo, además, porque Aixa es una de las personas que en el 2001 se tuvo que ir del país, no por decisión propia, sino porque realmente no había muchas opciones y había mucha gente que tenía que elegir entre comer o quedarse acá donde pertenece y donde quiere estar. Y después volver cuando las cosas también empezaron a un poco a cambiar, y ahora encontrarse de nuevo no debe ser... Yo pensaba en vos sabés que te juro, pensaba mucho en vos en estos días y tenía como estas ganas de después del resultado que tengamos esta conversación, porque bien difícil tener que irse no por elección, sino porque realmente no queda otra, y mucha gente en el 2000 se tuvo que ir. Exiliados económicos sería la palabra. Ahí está. Hoy en el mundo sigue habiendo exiliados y exiliadas, no solo económicas, sino también, o sea, es un mar de migraciones el mundo hoy. El hecho de decidir migrar, o sea, no sé, en el 76 a nivel personal, a los 9 años, también tuve que salir a México, vivir una temporadita ahí en México, hasta el 79. Se separaron mis viejos y, bueno, nosotros con mi madre nos volvimos para acá. Pero después lo del abril del 2001, a nivel personal fue también una apuesta, porque mi pareja era la que estaba hacía 2 años sin trabajo y él se enfrentaba, obviamente, a estos cambios que siguen estando mundialmente arraigados en la cuestión de falta de producción, falta de empresas propias, de fábricas propias, de fabricación propia de los países, y de la dependencia que tenemos y seguimos teniendo y que seguiremos teniendo hasta que, no sé, hasta que una luz feminista se prenda, tengamos en el camino, que cortemos con ese cordón, definitivamente, que es los mandos, digamos, desde arriba, que realmente son los que manejan la olla. Y que seguimos estando, mal que mal, o sea, pasan gobiernos, partidos, lo que sea, se mejora un poco la clase media, porque ellos necesitan del consumismo, porque claro, el capitalismo, pero nunca estamos saliendo del sistema capitalista. Jamás en ningún momento se ha planteado la ruptura concreta del sistema capitalista. Hasta nos parece una locura pensar en otros sistemas, ¿no? A veces cuando alguno se pone a hablar de decir, bueno, no, o sea, y te pones a planificar, bueno, ¿cómo se podría vivir si no fuera en un sistema capitalista? Que no es tan difícil tampoco. Y la autogestión y la actitud de las personas. Lo que pasa es que nos cuesta mucho eso. Nos cuesta mucho en lo simple, en lo cotidiano de la vida. En el señor que no para cuando está el semáforo en rojo. El que te tira el coche encima por más que vos tengas derecho a pasar. O sea, en cada mínimo detalle del trato entre nosotros, sí. Existe una actitud que va más allá de los presupuestos. Aparte. Sí. Exactamente. El machismo y el capitalismo patriarcado está a full. No, digo, qué difícil. A veces a una la tratan de loca, ¿no? Cuando habla de esto de poder vivir de otra manera o de utopías, te dicen, no, pero no, vos estás loca y qué sé yo. Y yo, sí, la verdad, locas, que, ni sumisas ni devotas. Lindas, libres y locas, revolucionarias, che. Escuchá, Jorge, es difícil. Lo tenemos a Jorge acá, Urantino, diciendo no saludos para Sin Careta de parte de toda la grúa del rock que está ahí escuchando desde antes, así que muchas gracias a la gente que estaba esperando este último programa. 6 años, que no son moco de pavo, hay que hacerlo, ni de pava, así que yo agradezco. Estuve ayer... me fui a La Plata, que el Averizo hizo el Estadio Único de La Plata, impresionante. Ahí para los vericeros les vamos a mandar. ¿Hiciste audio? Seguro. No. No. Esta vez te relajaste. Perdón. Ahí el Rolo nos manda saludos a todos los Sin Caretas, escucha. Para Sin Caretas, un abrazo grande desde el principio hasta el final. Viste, ahí estaba el Rolo saludando. Esa la hicimos en el Cosquín cuando hicimos la entrevista. Pero no, ¿sabes qué? No filmé nada, porque era muy grande el micrófono, estaba en el campo, no entré como prensa, entonces para filmar es medio, Te puedo traer, sí, podía haber firmado por el sonido, no, pero está bien, maní, porque era hora de disfrutar. Era, sí, sí, fui como a disfrutar el show, no, ni llevé la cámara de fotos. Llevé, sí, que hay fotos del micro del Mundo del Rock, que le mandamos un saludo muy grande a Juan Soria y a toda la gente del Mundo del Rock, que ahora se viene el Cosquín Rock, para todos los que quieran venir, vayan por el Mundo del Rock, porque tiene la mejor coordinadora, que soy yo. No, no, aparte es una empresa, yo, Vanina. Es una empresa que de verdad te toque, el coordinador que te toque, viajás tranquilo, viajás seguro, llegás a destino, por más que haya inconvenientes. Se cumple lo que te dicen. Sí, ese micrófono se va cayendo todo el tiempo, mientras hablas lo tenés que ir subiendo el pie. Es una cosa que es así. Ah, bueno. Como que quiere que lo toques un poco y si no se cae. Ah, bueno. Un poco fálico. Sí, sí. Bueno, y www.elmundodelrock.com.ar. No llevé, saqué fotos a los chicos del micro, a todo el viaje. Hay una foto, hay un álbum de fotos ya en Sin Careta para verlo, cómo se vive en los viajes a través de El Mundo del Rock. Pero la verdad que al show no llevé. No llevé la cámara directamente. Y dije, no voy a filmar seguimos nada. Seguimos buscando, ¿no? Grupos de rock feministas, de mujeres. Por ahí sin ser que toquen mujeres que canten. Por eso puse Blanca Blues, porque bueno, dentro del rock. Está muy caso, bueno esto que trajiste nuevo. Queda como registro por ahora, que las únicas, digamos, son las Blanca Blues, que han puesto un poco de tema de blues y rock and roll y letras propias, digamos, a este maroma patriarcal del rock and roll. Sí, necesitamos más voces femeninas o músicas femeninas en las bandas de rock. Y yo digo, ¿no? Desde acá, desde mi humilde lugar de oyente del rock and roll, nada más, porque no sé mucho, pero el otro día hablaba con uno de los chicos de la banda y digo, yo desde mi lugar conozco un montón de bandas y a todos le voy metiendo la semillita del feminismo, ¿viste? Después salen, ya son 6 años de Sin Careta y tenemos bandas como, por ejemplo, Rayman Deb, que casi todo el último CD de Rayman Deb es bastante, bastante feminista, aunque tiene un par del culo Stone medio que no. Pero hay un tema, por ejemplo, que se llama Artillera, que habla desde una mujer desde otro lugar. Entonces digo, uno va plantando, bueno, Sin Careta, el tema que nos hicieron para el programa. Y bueno, en conversaciones, cerveza va, cerveza viene, show va, show viene. Una por ahí puede decir, che, este tema me parece que es medio machista, habría que pensar en escribir otro tipo de letra. Bien, de onda, pero uno como que va generando, me parece. Al menos intenta dejar esa semillita ahí en las bandas del rock and roll. Sí, sí, siempre. Pues yo el otro día decía, si me muevo todo el tiempo, a veces me critican porque me junto con en lugares donde no todos son feministas, o tengo amigos que son machistas, porque la verdad es que todos somos un poco machistas. Y digo, si me junto solamente con gente feminista y no transformo nada, uno también, la interpelación con uno mismo está, obviamente que uno vas a ser amiga de un violento, ¿no? Pero, y un poco incómoda te sentirías. Claro, no, o sea, no se no, daría. A mí lo que me ha pasado en esta transformación. No se daría, pero sí que a veces uno se junta y tiene que conversar con gente que no tiene su ideología claramente sí, no, igual. Eso es obvio, lo que pasa que sí que me he sentido incómoda desde que la mirada, desde que lo que, digamos, de lo que vos tenés adentro. Ves otras cosas que antes no veías. Sí, y aparte que ya no te las bancás. No te las bancás, no las toleras. Yo estuve buscando, no sé, viste, qué sé yo, desde Virus, o sea, desde el rock and roll, viste, y decís, ay, esta canción, no. Y yo digo, ¿qué? Ahora ya no me va ninguna. No me gusta nada, claro, no me gusta. No, no es que no me guste, sino que es difícil encontrar en los mensajes y en las letras algo inclusivo. Había una de, yo quería, también creo, no sé si puse una, sí, la pachanga de Vilma Vampiro. De Vilma Palma. Vilma Palma Vampiro. Pero yo decía, es la única más o menos que rescaté, porque después quería una, digo, oh, travesti, a ver, pero no era, era el contrario. O sea, claro. Y digo, no, viste, no encontraba, y pensar que esos temas los hemos bailado, y en su época era, viste, el Sumum, qué sé yo, y vos decís, uy, loco. Mirá lo que yo cantaba, ¿no? Tan emocionada y lo que estaba repitiendo. Exactamente. Y yo creo que esas cosas igual te entran. Yo no creo en el concepto de del público como más amorfa, que no piensa ni nada. Sí que sí. Pero somos influenciables también a un mensaje reiterado y repetitivo que te entra sin darte cuenta. Uno inconscientemente eso le termina quedando de alguna manera. Y te termina hasta autodeterminando, a veces hasta la manera de pensar, ¿no? Sin darte cuenta reproducís eso que nunca te pusiste a pensar si estaría tan bueno o no. Bueno, ¿cómo está saliendo el programa? La gente que nos está escuchando a través de www.fmradiolamosca.com.ar, porque ahora tenemos internet, ¿eh? Antes de salir al aire nos quedamos sin internet. Justo. Pasa siempre eso. Bueno, ahí la gente, no sé si me está escuchando la gente de que viajó conmigo en el micro 1 ayer, que fuimos la 1. Bueno, y los docentes delfines me están mandando saludos. La gente... Acá me mandan un audio que no sé. ¿Se escucha? Incluimos los negros, ahí incluimos es. Es para reírse un poco, me dicen, ¿eh? Pero vamos a ver. Vamos a ver si nos reímos o no. Pero son cosas que igual hay que escucharlas todas, ¿eh? Sí, escucho. Si estoy adentro del auto, te pongo en el Bluetooth y lo estoy poniendo 30 para poder escucharte. Sí, sí, yo insisto, ¿no? Se me cagan de risa, pero yo insisto. Incluimos los putos. Incluimos las tortas. Incluimos a los travestis, incluimos a los presos, incluimos a los negros, incluimos a los pobres, incluimos a los docentes, incluimos a los investigadores, hasta los astronautas del orto incluimos, pero los pelotudos no los incluimos. Entonces vos, todo con contenido, Canal de Encuentro con contenido, las radios con contenido, todo con contenido, y los pelotudos no pueden consumir contenido porque se aburren, porque los agobian, porque no lo entienden, porque no pueden, pobrecitos. Entonces dejamos afuera el pelotudo y el pelotudo vota. Y son muchas. El pelotudo vota y son muy... Es verdad, dejamos afuera a los pelotudos por ahí, ¿no? Dicen las chicas acá. Incluimos a todo menos a los pelotudos. Bueno, algo pasó. Algo pasó para que la gente votara a la derecha, básicamente. ¿Qué pasó? Hoy justamente... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, loco? ¿Qué pasó? No, bueno, yo creo que hay que, por eso digo, yo a veces también me amplío y trato de ampliarme al mundo. No es casualidad tampoco lo de Venezuela. Hoy veníamos hablando con eso. Claro, no es casualidad también lo de Latinoamérica. Son periodos, o sea, tenemos que conseguir, o sea, mientras no se rompa, volvemos a lo mismo, mientras no se rompa el sistema capitalista en su fondo, nosotros seguimos siendo países dependientes, como también lo es España, Italia y Grecia, en cuestión de Alemania, Francia e Inglaterra. Nosotros también estamos dentro de una cofradía que es manipulada y dirigida desde los fondos y las multinacionales que ya nos superan y están entre nosotros siempre, porque Telefónica, Del Sur, siempre están y estuvieron. Y que se los hayan paliado, que se los haya frenado, que se haya hecho un acuerdo, porque si no es imposible y no pueden, digamos, no podríamos haber pagado ni las facturas ni nada, o sea, no se reconstruya, a eso voy. Que yo sentí que cuando en febrero del 2010 yo volví, dije, uy, qué bueno, pero yo sentía eso, que le dan de comer a la vaca, la engordan y después le dan el palo. Es lo mismo. O sea, para mí no fue sorpresa. Eso te puedo seguir. Hola, ahí estamos nosotras. Teníamos como ruido de más porque estaban los otros micrófonos. Perdón. No, pero que sentía eso, que yo, digamos, cuando tuve que volver, volví porque en el lugar donde estaba tampoco me quedaban recursos. O sea, porque cuando se te acaban los recursos, que sí, son la almorfi para comer y el alquiler para pagar... Uno tiene que sobrevivir. No se agarrás la canoa, o sea, si te vas también a África y ves también toda la gente que ya tiene digitado, porque tiene digitado a nivel familia, el hermano mayor es el que tiene que irse a la patera, ahorra toda la familia para que se vaya, porque es el único que va a poder llegar y que tiene que sobrevivir. Si muere en el intento, tiene que ir el otro que le sigue. O sea, cuando empezás a descubrir todas esas historias que existen, que están hoy en el mundo, que las mujeres también subsaharianas, que están ahí en el medio del desierto, que hay una discriminación, que hay rebeldía también, porque dentro de todo hay también toda una movilización con este tipo de mujeres. Que las mujeres que también, que no solo los hombres, si te toca mujer ser la hermana mayor que yo, y te toca mujer, tienes que atravesarte todo el desierto con las violaciones, con todo lo que hay de vulnerabilidad. Si uno empieza a ver lo global, es... Por eso te digo, o sea, yo a mí no me dio sorpresa. Porque tampoco el otro candidato venía, no se podía es empresario mucho. También, o sea, no, a ver, si no vas a fondo, y cuando vas a fondo sabes que te quedás sin nada. Bueno, entonces vos no vas a fondo, vas a medias, llenás la vaca le dan el palo, otra vez a empezar. Esos son los ciclos. Cada 10 años, si te das de cuenta históricamente, son ciclos. Entonces no caemos en asumir esos ciclos en tal caso, si es que nos seguimos tomando el patriarcado y el voto patriarcal por como bandera. Porque cuando es muy, viste, dicen no voto, no voto, ¿cómo? Decía, claro, ni siquiera se ha tomado en cuenta derogar la ley de voto obligatorio. Y decir, bueno, si voy a votar porque realmente quiero. Claro. Y entonces, si después se haría, si realmente quiero y a quién. No, pero ellos necesitan cantidad de votos para legitimizarse y no asumir y que la gente habla, le importa un choto nada. Y nadie habla del porcentaje de los que no nos van a votar. Sí. Cada vez es mayor. Entonces, acá hay una democracia que nunca nos la comimos. Bueno, muchos y algunos tengo, y algunas. Tengo un amigo que dice, si el voto cambiaría algo no sería legal, ¿no? Que es una frase de una feminista, no me acuerdo de quién en este momento. Sí, me suena pero... ese también. Pero te quiero decir que, por ejemplo, yo la única representación partidaria que hoy me nuclearía es una feminista. No más. No más. Sí, yo estoy igual. Yo no participo más de las actividades patriarcales ni organizativas. Y eso lo tienen claro los grupos donde yo estoy. Así que no me vengan porque claro, lo lamento. Conmigo no cuenten. En ese sentido. Y en una, el otro y sí. Y una, la verdad en que el otro sí, al asumir esa posición también... recibís ataques de todos lados, te debe pasar a vos también. A mí me pasa que te quedás afuera. De todo. Te quedás afuera, te dejan afuera porque, bueno, no sos confiable en ese sentido. No sos orgánica, te dicen. No la palabra es orgánica. Y no sos sistema patriarcal. Claro. O sea, no sos sistema patriarcal. Y bueno, yo lo asumo. Sí. Y por eso estoy como estoy, sin laburo. Sin... O sea, por eso estamos como estamos. Lo mío es. Uno lo asume. A veces me da mucha risa, ¿no? Porque tengo. Por ahí por la mañana se me enoja un compañero acá y me trata de gorila y qué sé yo. Y después por la tarde se me enoja uno que es de derecha y me trata de zurda, de acá, de izquierda. Decís, loco, a ver, no pueden entender que soy feminista. O sea, cuando hable. Viste que por ahí vos estás hablando con alguien y te al toque, cuando no les gusta lo que le decís, te dice, ah, porque ustedes. ¿Ustedes quién? Yo soy feminista. Si hablas de ustedes, hablas de las feministas. Y ahí sí me hago cargo. Pero por lo general lo usan para desacreditarte pensando que sos lo contrario a lo que sea. Igual dentro de mi camino y más este año 2015 he encontrado grupos o un grupo especialmente en donde te toman como sos. Sí. Y eso está bueno también porque tiene que ver con la educación popular, tiene que ver con un proyecto de bueno, yo lo encontré en la educación popular también. Exactamente. Ese espacio lo encontré en la, bueno, en la educación popular. Yo de los 15 años soy educadora popular, pero realmente lo sentí como integrador y integradora ahora en este último año con el grupo donde, digamos, yo a través de ese grupo doy fines. O sea, me han integrado, pero con estas condiciones yo en ningún momento... Es más, me he alejado en situaciones donde yo no voy a poder asistir, digamos, al grupo claro. En cuestiones partidarias sí. Orgánicas. Sí, sí, sí. Y ellos y ellas me han tomado en cuenta y siguen, digamos, con pequeñas cosas. Pequeños... Sí, tomándote en cuenta aunque no estés en esas reuniones que... Y sí, porque yo ya lo planteé. A mí me pasa lo mismo. Entonces, bueno, me parece también bueno eso. Yo igualmente fui a la Plaza de Mayo el otro día. Muchas. Bueno. Fui a la Plaza de Mayo, aunque siempre he sido una feminista bastante crítica al gobierno kirchnerista en cuanto a un montón de cosas que, bueno, las hemos hablado acá en estas 6 temporadas. Pero es el único que ha dado los derechos que se han, claro, se han conseguido. Pero una cosa no quita la otra y uno tiene que y saber... Y lo de derechos humanos, o sea, no puede ser que se abra la canilla por un voto, ahora de un voto también, bueno, llamado entre comillas popular, por decirlo, democrático, si querés ponerle, sí. Y que se pongan atrás y con esa venia, digamos, que se dio, a decir personajes nefastos, a negar los juicios al otro día, a los genocidas. Fue terrible, o sea, eso es día. Nefasto, es volver, nefasto. Pero volver mal. Pero aparte sabemos que no desde nuestra parte, o por lo menos de estar en las calles, ahora el 14 de diciembre se va a salir otra vez. Ahora leía por ahí que volvió el 3% del PBI para educación. Estábamos en un 6 y lo volvió a bajar al 3%. Porque eso es grave. Porque volvió a derogar las leyes que en su momento se tomó en cuenta y otros cambios que hubo. Y volvieron a derogar y a volver a la época de menemista. Y además intervino en el AFCA, va a sacar el AFCA. En tal caso, lo que hace es otro organismo, ¿no? No, pone un organismo y lo pone como, ya no AFCA solamente, sino que hay una Secretaría de Comunicaciones y el AFCA como sería su empleado. O sea, le tiene que rendir cuentas a esa secretaría. Bueno, igualmente creo igualmente que los compañeros están por salir a la calle también. El 14 de diciembre se está convocando ahí a Plaza de Mayo. Y sí. Otra vez. Lo que pasa es que se va a vivir de tiempos así, o sea, este 2016 va a ser bregado. Hoy a la mañana escuchaba en lo de Mauro Viale a un periodista diciendo esta frase textual: se termina eso de pagar menos la luz y el gas y el agua en el conurbano. Se termina en el conurbano pagar menos de agua. Bueno, te juro que me indignó. Volveremos a buscar pozos de agua. Es terrible, Porque si no, no lo vamos a poder. Yo les digo a todos y a todos los que... se viene difícil la cosa. Mínimo sí, se viene sí, difícil. Sí. Se viene otra vez el manotazo porque va a haber empréstitos, va a haber otra vez... va a haber que pagar todo lo que se dio en su momento. O sea... A mí lo que más a mí me no asusta, me sorprendió, me pero asusta mucho que hay mucha gente. Dame un mapa mundial. Es que claro, me sorprendió mucho la cantidad de gente sin conciencia de clase, creyéndose de otra clase. Hay muy poca conciencia de clase. Bueno, pero si vos te vas a la historia, vos vas a saber que Argentina, específicamente también, más allá de Latinoamérica, siempre estuvo eso. O sea, siempre hubo una clase dominante. Que más allá del poder adquisitivo que tenga o no, pero se la cree, y esa es la peor, porque es la que te da, yo digamos... Yo no sé si la gente está entendiendo que hubo un presidente electo que asumió y que en el balcón de la Casa Rosada la vicepresidenta cantó Gilda y el presidente baila. Yo no entiendo. O sea, ¿se dan cuenta de eso que sucedió, del simbolismo que eso tiene? O sea, a mí me pareció... Yo no podía creer, dije, bueno, fuimos al choto. Sáquenle el micrófono a Michetti, por Dios, alguien que la cuide a esa mujer. Yo creo que después largó el micrófono y la metieron para adentro. No sé si se dieron cuenta. Yo creo que son todas cosas de farandulería que, bueno, lo único que te... Pero no, da también... miedo, da miedo. No, es que te distrae porque en el fondo sabes lo que viene y sabes lo que hay. Entonces son distracciones que generan porque todo el mundo, entonces lo mediático empieza a hablar de eso. No, yo les digo la y verdad. Por atrás yo estaba mirando lo en otro. Vivo Cadena Nacional y cuando la gente de la plaza empezó a gritar que baile, dije, no, esto no puede estar pasando. Vanina, yo opté por no saber nada. Sí. No reproducir nada, no hablar de nada, sino de avanzar con o seguir avanzando con lo que sí hemos construido, con lo que sí, digamos, a nivel inclusión se ha conseguido, y eso es mucho. Sí defenderlo, sí seguir para adelante. Por ejemplo, me gustó la agrupación que yo estoy, donde Sir Fines se abre para el año que viene, se va a tomar igual, o sea, se está para adelante. Entonces, lo demás, Mela... suda. Ahí está, tranqui. Sí, no, estemos todos y todas atentas. Eso es lo único que yo... Sí, está referenciándose eso, con las salidas, con las marchas, con las marchas y contramarchas que van a estar. Pero hay algo también clave que no hay que olvidar y que no hay que dejarlo también de lado. Los QUOM estuvieron ahí ¿cuántos meses? ¿Por qué levantaron y se fueron? Y primero porque ya habrán arreglado con el que habrán fue. Arreglado. Con el que fue. Lo lamento, pero porque es el la verdad que es que fue. Para a mí me... O sea, ¿cuántas claro. agrupaciones? ¿Del Caño fue? No sé, pero digo... ¿Fito Páez fue a hacer un recital? No. Lo único que fue Cordera, Pérez Esquivel, Nora Cortiños y algunas agrupaciones que sí que estuvieron, digamos, no sé por llegada. Qué no los recibió, todo bueno, ese tiempo. Eso, olvídate. Una locura. Ya está. Bueno. ¿Viste? Son las cosas que yo digo, ¿viste? Que, bueno, porque la gente es como que cree que o estás de un lado o estás del otro, ¿viste? Y eso es no tener pensamiento crítico, porque seguimos yo creo... siendo mentalidad terrateniente. Claro. Lo siento, Vanina, pero es así. Es así. Mientras, yo, por ejemplo, soy yo la que me tendría que ir. Si tengo sangre española, me tengo que ir yo. Y los que tienen que quedar son todos los dueños verdaderos de la tierra. Ya está, jodete. Claro, y aparte tenemos todo, sangre española, italiana, hay que jodérsela, ¿no? Es así. Y si hay una campe... Asumir la realidad. Si hay una campe con estas cuestiones, como lo hubo, a la semana ya los tenés que asistir. Sí. Los tenés que recibir. Te guste o no te guste, si querés realmente un cambio. La ley del aborto, nos las tienen que dar. No la tendrían que haber dado. Sí. Pero ¿quiénes están? El catolicismo, la casta, los pro vida, los que están ahora también.

cielo nadie la habrá de escuchar en la fiesta nacional. No tiene fuego la Luisa, ni lámpara, ni pañal. El niño nació en las manos de la que cantando está. Por un reguero de sangre mañana irá el Cadilla y viva la libertad. La fecha más resaltante, la bandera nacional. La Luisa no tiene casa, la parada militar. Y si va al parque la Luisa, ¿a dónde va a regresar? Pues Camarga Nacional. Yo soy a la chillaneca, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad, juega larga militar. Sin careta. Nada que me quede por decirte, nada. Epa, qué altita que teníamos la cortina, qué bien salimos ahora, ¿no? Estoy aprendiendo esto de operar, ¿eh? Y volviste a tus raíces. Bueno, acá estamos, seguimos, vino gente, Aixa. Sí, aquí están las de la campaña de Zona Sur, Adriana, dale, ahí, acá, ¿no? Hable, ¿este? Vamos, sí, sí. ¿Este? Hola, Adriana, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidas. Sí, por lo menos el nombre. ¿Qué está de trampa? Te ponete un apodo si no querés que no quiere que sepan que está acá la compañera. Le da vergüenza. Digo, por... no digo. Cintia, un beso grande. Cintia, tranquila, no pasa nada. No afecta, no te el ven. Micro, el micro hay que adorarlo, no muerde. Miedo, que una vez que lo tomás, no lo podés dejar. Sí. Es la libertad absoluta esto. Acá hacemos catarsis todas las brujas los domingos. Terapia, así que... terapia total. Sí, es totalmente. Mira, le gustó la de fotógrafa, es ella, fotógrafa. Muy bien, bienvenida, ¿eh? Para la séptima temporada, los que se quieran unir ahora en febrero, marzo, marzo arrancaremos la séptima temporada de Sin Careta, así que febrero lanzaremos la convocatoria para el equipo de Sin Careta séptima temporada, como bueno, todos los años. A ver si puedo sumarme, aunque sea uno al mes, sistemáticamente. Claro. Cada una y cada uno que quiera sumarse al equipo de Sin Careta puede decir, bueno, yo voy una vez por mes, voy dos veces por dos domingos. ¿Por qué cuesta, Vanina, de que las personas vengan a la radio? Porque no les pagamos, no hay plata, no es una radio comercial y la gente para que haga voluntariado es medio complicado. No todos toman la comunicación como nosotras. Pregunto, ¿no? Porque, digamos, no, yo primero también misma me he cansado de repetir en mismas reuniones, decir, ahí, Vanina Montes, NFM La Mosca, Sin Careta, de 18 a 20, hay un espacio donde se no puede... No viene nadie. No, donde se puede ir y estar, digamos, no sé, vos sabés que yo acá, cada organización de que ha venido, tanto de mujeres, de compañeros, compañeras, todas los centros culturales, toda la gente de todo tipo. ¿Qué tenemos que hacer para que eso cunda? ¿Cómo podríamos? Toda la gente que ha venido a este programa y que la ha pasado bien, según me dijo, quedó la invitación pendiente a volver cuando quisieran. Siempre les digo lo mismo. Este es un espacio que está para ser apropiado. Ustedes me avisan cuando vienen y vienen directamente. Ni me tienen que avisar que van a hablar. La libertad es absoluta. Y la verdad es que nadie se apropia del espacio, ¿no? Cuesta mucho que después la gente continúe. Este año tuvimos a Flavia y a Jonathan, que fueron dos colaboradores que estuvieron conmigo trabajando a la par, que la verdad sí pudieron mantener todo el año, cosa difícil, porque por lo general hasta en el año se van, por ahí viene alguien un par de domingos, un par de meses, después no viene más, la gente se va como perdiendo, cansando, está bien que es un domingo, yo esto lo tengo como prioridad en mi vida, para mí Sin Careta es mi puesto de lucha, es un espacio bien importante que nos dan acá en FM La Mosca y que hemos sabido conseguir también, así que lo tomo como las veces que viste, dije, a veces uno dice, no voy más, y para qué hago esto, si al final, y qué sé yo, y las veces que quise dejar, siempre tuve algún compañero, alguna compañera del otro lado diciéndome, es tu puesto de lucha, no lo podés dejar, estás haciendo... Es un micrófono al aire, o sea, estar aquí es como eso. Lo que pasa es que, bueno, no todos suman. No todos tienen esa prioridad, ¿viste? Yo llueva, sea calor, sea 25, estoy acá, pero bueno, es para mí una prioridad este espacio que di en Llamar Sin Careta. Cuesta mucho, no sé por qué a la gente le cuesta mucho Nos cuesta comunicarnos. Sí, yo creo que el problema clave que tenemos nosotros es la comunicación. Vos vas a violencia de género, vas a todo tipo de problema social que hoy tenemos y la comunicación es mínimamente un tema clave del conflicto, ¿no? Es muy difícil esto de comunicarse porque uno habla desde un lugar y quiere decir una cosa, pero cuando vos largás la palabra deja de ser tuya y tu intención de decirte termina. Y queda en la intención del receptor, ¿no? ¿Qué quiso escuchar? ¿Qué pensó que vos quisiste decir con eso? Porque la gente también es muy rebuscada para... A veces uno dice algo simplemente porque quiere decir eso y punto. Y no hay un después, no hay un entre líneas. Parece que está pensando en qué... No dijo eso. ¿Qué estaba pensando? Dijo esto, pero en realidad, ¿qué quería decir, no? Entonces, bueno, la comunicación no es lineal. Básicamente. Entonces, cuando una cosa es interactúan varias personas, varias mentes, varias herramientas de pensamiento, todo lo que uno quiso decir se pierde también, ¿viste? A veces uno dice algo con una intención y llega al oyente con otra. Pero yo creo que cuesta porque además hay algo, hay como una falsa creencia de la radio. Se tiende a creer que la radio es voy y digo lo que pienso. Y lleva un proceso, una producción, un trabajo de pensamiento, de autocrítica, de crítica, de profundizar una noticia. No es voy el domingo y me siento y hablo. Si bien todos los que hablamos podemos hacer radio, yo soy una convencida de que no tenés que ser ni locutora, exacto, ni periodista, ni ningún título te habilita a hacer radio. O sea, la radio es algo que... La radio y cualquier tipo de periodismo, porque hoy con las TIC y las nuevas tecnologías, cualquiera desde su casa puede ser un comunicador y bien importante. ¿No? Pero sí requiere, no digo que requiera alguna intelectualidad, pero requiere un tiempo de trabajar para, de producir, de pensarse, de repensarse. Y bueno, no todos tenemos por ahí las ganas y el tiempo de preparar una columna radial. Vos, cada vez que venís acá, traes tu pendrive con la música, traes como una hojita de ruta, te tomás todo un trabajo cada vez que venís. Aunque sea que vengas por media hora... Es todo un trabajo que vos haces y vos una mujer de radio, de años de radio. Sí, de ¿no? los 19. Y a veces uno abre la convocatoria y la gente viene y se acerca y te dice, no, yo vengo porque habla. Y bueno, eso se decanta, ¿viste? Porque cuánto, si uno no lo toma con una cierta responsabilidad. Yo creo que la radio en su momento siempre sirvió como para generar y transformar, ¿no? Porque bueno, el hecho del audio y hoy... Como vos decís, las TIC te llega hasta tu casa si tenés una conexión de internet, aunque la antena por ahí no te dé en el alcance. Y lo que experimenté, digamos que eso también fue toda una construcción y una deconstrucción de parte mía también, es que cuando teníamos el grupo de mujeres allá migrantes en Valencia, en un pueblito a 15 kilómetros de Valencia, en Liria, conseguimos que el municipio de Marines, que quedaba 4 kilómetros de Liria, que eran la población, era la mayoría, nada, eran como, no sé, 30, 40 personas nada más, pero tenían una radio espectacular montada del municipio y abierta a las asociaciones sin fines de lucro, como cualquier municipio que tenga a su cargo una radio tiene la obligación y el derecho de dar el espacio gratuito a las asociaciones sin fines de lucro. Que hoy aquí no se cumpla es otra cosa, pero en realidad es eso lo que se tendría que hacer. Y bueno, conseguimos el espacio y la transformación que hubo de las mujeres, y hubo una en especial llamada Pepi, que se llamaba Josefa, que tenía en su carga y en su cuestión una violencia familiar, violencia de género bastante profunda, le sirvió como terapia. Es que yo creo que la radio es... Agarró el micrófono en su momento también, como vinieron hoy las chicas y dicen, no quiero hablar, vos agarrás el micrófono y ahí le das, y sintiendo que vos le estás tratando de comunicar a otra persona que no sabes, viste, cuántas, ni cómo, ni algo así, como que vos estás, no sé, como pensando que hay alguien que te va a escuchar, empezó a largar, que podés salir, que podés de esto. Bueno, y eso... Para mí es sanadora la radio. Exacto. Pero yo amo, soy una loca radial, amo la radio, ¿no? Che, las chicas son eso. De la mesa del aborto legal, seguro y gratuito, Zona Sur. Sí. Está bien, ¿no? Sí, correcto. Está correcto. Bueno, bienvenidas, gracias por la lucha, gracias por representar a muchas. También algo... Cuando llegas, te esperamos. Sí. Cuando tengas un tiempo. Está ahí. Para... No, tenía que haber ido. Lo que pasa es que yo te... todos los años digo lo mismo. Pero algún año lo voy a cumplir. Administrar las actividades, porque de verdad uno se pone en tantas actividades que después no llegás a cumplir ni... A todos les digo que sí y voy a la mitad, bueno, porque el cuerpo también. No te da. Sí, entonces, bueno... Pero que nos cuenten las chicas a ver cómo sí. Es esto del proceso. También ahí hay un audio que después lo vamos a pasar de la campaña de Zona Sur. Y bueno, ¿qué tenemos ahora en agenda y qué pasó en este año? Sí. ¿Qué pasó en este año? ¿Qué va a pasar? Hubo varias mesas. Yo estuve viendo este año por Facebook. ¿Qué va a pasar? La idea es, tenemos mesa el próximo sábado en La Prida y España, enfrente del banco, en la esquina de Banco Provincia y Banco Nación. Lomas de Zamora. En Lomas de Zamora, de 11 a 13 horas. Y creo que esta mesa, o sea, por lo menos para las que estamos presentes, creo que el resto también, va a ser una mesa totalmente diferente. Hoy yo decía, tenemos que ser miles, que es como un deseo que no va a pasar, pero uno siempre tiene, ¿no? Eso. ¿Por qué explicar lo que...? Y porque es poca gente, ¿viste? Y uno quisiera que fuera mucha más gente la que estuviera, que se arrimara. Si bien, desde que empezamos, teníamos la mesita ahí y cada vez más gente se fue acercando, ahora ya no necesitas por ahí estar... panfleteando, digo yo, entregando el folletito, sino que hay mucha gente que ahora ya sabe que está a la mesa, por más de que no sea todos los fines de semana, ya la gente se arrima a firmar así por motus propio, digo yo, no como antes que era, viste, como que costaba un poco más. Claro. La última mesa que tuvimos fue un poco, la anteúltima, un poco heavy, porque había pasado todo un tema de una chica con un bebé, no sé qué, bueno, la cosa que vinieron a la mesa así como insultando, mal. Pero no nos hicimos... eco, no contestamos, zafamos. Y esta mesa queremos como que dijimos, bueno, vamos a copiarles los globos. ¿Qué van a poner? Verdes. Vamos a poner globos verdes. Vamos a hacer una muestra de foto que ya le hicimos en la anterior, sí. Y que dio resultado, que la gente se arrimó, más fotos y con más cosas. Chicas, ¿dónde se juntan? ¿Tienen como un lugar de reunión para organizar las mesas o dentro de las mesas se organizan, digamos? Claro, por ahí tenemos una, pero la última mesa fue en COR, ¿hará cuánto? 20 días, 15 días. Y cuando terminamos la mesa, ahí mismo en la estación, fue una reunión chiquitita. Y ahí ya combinan dónde va a ser. Ya arreglamos, claro, algunas cositas internas, digamos, y... pero eso, básicamente. ¿Y ahora cuándo es? Perdóname. Y ahora es el sábado que viene. El sábado que viene, 19 en... En Lomas, La Prida y España, a las 11 horas hasta las 13 horas. Está bien. Y seguiremos pidiendo y seguiremos exigiendo sobre nuestro derecho a decidir. Si bien uno antes estaba, viste, envalentonada, no sé cuál sería la palabra, digo, ahora es como... Como que todo te dice que... Si me pongo a hablar, me pongo a llorar. No, avanti, compañera, que todavía nos falta lo mejor. Hay que luchar, es complicado, te digo. Sí. Pero no. Para las que tenemos conciencia de lo que se viene... Sí, estuve escuchando. Sí. Algo veníamos en el auto tratando algunas cosas, escuchamos. Pero bueno, veremos qué pasa. O sea, creo que esto es un poco, que yo lo digo, llenaremos de color y haremos más ruido, es un poco... Eso, dije, córranse porque pienso hacer una línea de pañuelos de una punta a la otra de las columnas y les decía a las chicas, si ven que avanzo, córranse porque voy a seguir con la línea. No sé si me la sacarán, si vendrá alguien la sacará, ¿viste? Nunca se sabe. Pero igualmente, por lo menos, si no, no sé, la gente que está en cabildeo, la gente que está en otras cosas, por ahí que puedan avanzar un poco más, se dedicar a eso. Lo mío es básicamente el tema de la mesa y la calle, lo mío, lo de nosotras. No somos, viste, muy gente de mucha palabra que podemos andar este. Las chicas se la bancan, son de acción concreta, soy testigo. Pero bueno, eso. Hay que sumarse. Lo que pasa que es eso. Hoy hablamos, arrancamos con una producción que hizo Vanina del encuentro de mujeres de este año, que bueno, que no fue casual ni al azar de la represión que hubo en el encuentro. Y que bueno, que sigo insistiendo, como lo dije también en esa reunión de feministas del sur, que se intenta o no sé qué va a pasar con eso. Sí. Pero de estar organizado, o sea, por ejemplo, espero que haya más compañeras también de la campaña apoyando, digamos, y en tal caso estar más organizadas en ese sentido, decir, bueno, ¿a quién llamo si llega a venir o sea la Cana o llega a venir algún grupo? Tenemos que estar conscientes de eso, no, digamos, no arremeter para atrás, sino que la presencia va a estar, o sea, dentro. Por eso, y sería, bueno, ¿a quién llamo? ¿A qué organización llamo? ¿Si pasa algo o se la llevan o qué? ¿Viste? O sea, no estar solas. Uh-huh. Y eso, ¿viste? O sea, la última vez, esto que vos decís que fue justo no, una fue mujer, gente, fue gente de la calle civil. Que pasaba, fue cuando había pasado el tema del chiquito este que había aparecido. Sí, claro, yo, claro, bueno, claro, claro, claro. Entonces se junta todo, ¿viste? La gente mezcla todo, ¿no? Mal, violento, violento feo, digo yo. Sí. Nunca nos había pasado. Siempre hay gente que te mira mal o te dice, viste, así como. Salí. Sí, abortista. Pero esta vez fue ponerse a gritar, ¿no? Fue muy duro, feo, duro, sí. duro, porque aparte uno a veces quiere hacer entender a la gente que cuando uno habla de aborto legal, seguro y gratuito, está hablando simple y llanamente de una salud pública para todos y todas igual, que hablamos de una práctica de salud que no se le puede negar a una porque no tienen plata o condenarlas a la muerte por no tener plata, o encarcelarlas, y la que tiene plata le tiene esa misma práctica medicinal. Estamos hablando de una práctica, o sea, a ver, es lo mismo que, no sé, salvando las diferencias, toda la parte de religiosa, moral, que cada uno sabrá. Esto es como, salvando las diferencias, la legalización del matrimonio igualitario. No porque el matrimonio sea igualitario, están todos obligados a casarse con un ser gay. Ahora somos todos gays, no. Por el aborto sea legal, no todos, o sea, a ver, después está tu mentalidad, tu moralidad, tu creencia, y cada uno con eso hará lo que quiera. Pero las experiencias en otros países también muestran que donde el aborto es legal, hasta disminuye la cantidad de abortos. Porque cuando uno aparte piensa. La cantidad de muertas. De muertas y de abortos también, porque hay menos. Porque cuando uno lo puede hablar, cuando esto sale de la clandestinidad, se puede hablar, y cuando uno lo puede hablar y lo puede tratar. Qué sé yo, hay muchas cosas que uno no sabe, porque uno habla de aborto legal y la sociedad en sí, mayoritaria, la contraposición pelotuda que encontrás es esto de que no, porque las negras van a ir a coger y después van a abortar, ¿no? Hablando mal, es lo que se escucha, es lo que se dice, es horrible reproducirlo, pero es lo que se dice. Y en realidad no se piensan en otros casos, como hay muchas compañeras que son obligadas a realizarse abortos, por sus familiares, por ahí, porque no están de acuerdo con que sigan con ese embarazo, y que eso de que te obliguen a abortar también te lo avala una clandestinidad, ¿no? Porque si el aborto fuera legal, porque también hay esos otros casos. Entonces, ¿por qué nos quedamos siempre con la mina que quiere matar un bebé, que en realidad es una pelotudez más grande que una casa, pensar eso en tren de aborto? Y no pensamos, yo he conocido casos de compañeras que las han obligado a abortar, que no querían abortar y las obligaron porque el tipo no quería tener un pibe. ¿Y por qué lo pueden hacer eso? Porque hay una clandestinidad que también avala eso. Entonces, cuando uno habla de aborto legal, habla de el abanico es muy grande. Sí. Compañeras que han tenido que terminar un embarazo con que saben que no va a llegar a término y que por ahí han buscado durante años tener un bebé y saben que ese embarazo no va a llegar a término y las obligan a hasta sentir cómo se mueve una criatura en su vientre que saben que no va a llegar a fin. Entonces, y es terrible también. Entonces, hay que ampliar un poco la mirada de lo que hablamos cuando decimos necesitamos que el aborto sea legal, seguro, gratuito y en el hospital. Y es un derecho. Es un derecho pleno y que los están negando. Nos los están negando por toda esta cuestión. Porque yo creo que, represión, claro, La ilegalidad te impide ser libre en todo sentido, en continuar o en interrumpir un embarazo, ¿no? Porque también pasan esas otras cosas de las que por ahí no se habla tanto, porque uno en el afán de defender la legalidad dice, bueno, yo te es mi cuerpo, yo decido que está todo bien, y hay casos que quedan que no se hablan, ¿no? Las compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir, que también están yo apoyo y valoro que las compañeras alcen esa voz, porque es muy bien importante poder decir a la Iglesia Católica, bueno, esperen, hay otras católicas que también ven esta realidad, que a las que la mayoría de las muertas por abortos clandestinos son católicas también, ¿no? Y pobres, porque hay católicos ricos y católicos pobres, la Iglesia se olvida de eso. Hay un audio, no sé si querés pasarlo. Dale, de la cepa de Brujas y continúa con el de Zona Sur, si querés. Dale, vamos con ese, a ver. Y así ya tomamos un respiro, tomamos unos vinos acá y brindamos, ¿no? Dale, vino acá. Más gente, ¿no? ¿Vino más gente? No, era él. Vino el hielo. ¿Vino el hielo? Jodeme, a la pizzería italiana le agradecemos el hielo. Ah, ¿eh? Perfecto. Gracias a la pizzería. Le ligamos algo. Mira, Walter, tenés que venir todos los domingos, ¿eh? Bueno, vamos con la cepa de Brujas en clave radial y el audio editado. Enredadas video campaña Zona Sur Aborto. Dale, tanda y seguimos con más Sin Careta. Brujas, 13 de diciembre, cerrando bueno, la 3. Sexta temporada. En aquel arre, viejo. Trajeron más vino las chicas, ¿eh? Así que bien ahí. Se lo toman. No. Sani obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, aquí patriarca y alegría. Cita de Brujas en clave radial. Vigésimo noveno Encuentro Nacional de Mujeres. Salta, 11, 12 y 13 de octubre. Radio abierta de todas. Y te matas si soy torta o la como. La negra cool a mi manera. Tengo mi propio mambo, mi gozadera. Vi al barrio, sonido que te baila en el barrio. No me importa si me para el comisario. Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia. Porque para mí es necesario. Vámonos al pueblo, ya se oye el rumor. ¡Aborta! ¡Tu hermana aborta! ¡Tu prima aborta! ¡Vas a abortar! ¡La verdulera amiga aborta! ¡Vas a abortar! Estamos enredando acá en el Mesazo del Sur. En mi caso la idea me vine dando vuelta ya hace rato, participé de la primera mesa de las chicas del oeste, o sea mi tema apareció por un trabajo de fotoperiodismo, sabía que estaba el tema y todo, pero como que ahí me fui interiorizando un poco más y la idea era siempre tratar de traer algo acá, ya sea Lanús, Adrogué, no sé dónde sea, pero que en Zona Sur hubiera algo, porque yo veía que por lo general la gente del sur iba siempre a Capital y acá mucha gente no tiene idea. Bueno, a mí me pasó con mi compañera que es el hecho de organizarnos, esas inquietudes que tenemos como mujer, de esa falta de respeto por parte de la sociedad, del sistema, y como que empezar a organizarnos entre nosotros y hacer, como decía ella antes, lo que podemos. Y bueno, fuimos así muy cara dura de decir, bueno, che, queremos traer una mesa Zona Sur. Bueno, dale, y así como bien de cara dura, como hay que hacer en la vida. Para lograr las cosas, trajimos la mesa, nos conocimos con otras chicas. Bueno, empezamos así de a poco. Que nos da más fuerza también, ¿no? Como me parece a mí que vamos a llegar un poco más lejos que hablando por separado, o quedándonos en compartir capaz en Facebook alguna imagen y hacer o sea, que sea un hecho. Acción. Sí. Me decía Nahuel cuando yo había sacado el tema, hasta, no sé, si hará 2 años, lo de la mesa, lo de la de Morón, él me dijo, vos tú lo que tenés que hacer es tratar de conectar gente, porque acá hay gente, yo venía así como para caída ahí, hay gente de diferentes agrupaciones, no es que entre todos, que bueno, vamos a ver qué pasa, y se dio de... así. Va a torcer, si no lo enderezas, se te va a doblar, si no lo cuidas, se te va a romper. ¡Socorro, Rosa! Yo tengo una cosa asombrosa y maravillosa. Soy revoltosa y muy quisquillosa. No quiero que nadie se meta en mis cosas. Si no lo chupas, se te va a chorrear. Si no lo comes, se te va a fumar. Si no lo disfrutas, se te va a fruncir. ¡Socorro, Rosa! ¡Socorro, socorro, socorro, Rosa! Yo quiero otra cosa. ¡Socorro, Rosa! ¡Socorro, socorro, socorro, Rosa! Yo quiero otra cosa. Misoprostol, misoprostol, misoprostol. Misoprostol. Misoprostol, misoprostol. Misoprostol, misoprostol, misoprostol. Misoprostol, misoprostol, misoprostol. Socorro, misoprostol, misoprostol, misoprostol. Dedicado a todas las mujeres del mundo. Las brujas de aquellos tiempos, seguimos siendo las brujas de hoy. A todas las guerreras campesinas urbanas, a todas las hermanas, especialmente a las más negras, especialmente a las más pobres, especialmente a las más gordas. Bergoglio es argentino, el aborto es clandestino, pero ahora las mujeres decidimos. Bueno, estamos en Bursaco, en la estación de Bursaco de trenes, en la campaña en Zona Sur, haciendo uno de los tantos mesazos que venimos haciendo para difundir el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, impulsado por la campaña nacional por el derecho al aborto, y en la Regional Sur hacemos un mesazo mensual para difundir este proyecto. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. La verdad que hemos hablado con mucha gente, la gente se muestra bastante predispuesta en general. Hay algunas personas que muestran su resistencia como a todas las cosas, pero podemos hablar con mucha gente, se acerca, nos da su firma, conoce el proyecto, pregunta, quiere involucrarse a conocer más de lo que venimos haciendo, más allá del proyecto. Sí, así que la recepción es bastante buena. Mujer, espiga abierta entre pañales. Y como mujeres es una lucha cuerpo a cuerpo, digamos, ¿no? Porque es algo que nos atañe a todas, que todas las mujeres hemos pasado, vamos a pasar en algún momento por un aborto, la decisión de llegar a un aborto. Entonces, esto de luchar porque ese aborto, que en algún momento nos vayamos a realizar, sea legal, esté en el marco de la ley, lo podamos realizar en un hospital con toda la sanidad garantías a nuestro... en nuestra espalda, es algo que por eso lo luchamos cuerpo a cuerpo, como todas las luchas de las mujeres, como todas las luchas feministas, con el cuerpo, desde el cuerpo. Cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que va.

Por eso su señoría, dice el sabio Salomón, hay descontento en el cielo, en Chuquilla, en Concepción. Ya no florece el copihue y no canta el picaflor, centenario tricolor. Bueno, volvimos. Perdón, che, que la operación está media floja, ¿eh? La operadora está media... Pero se la banca. Bueno, seguimos al aire, tomando vinito con las chicas. Che, ahí te van a consultar de si pueden venir. Dale, muy bien. Sí, estamos cerca igual, ¿viste? La gente se toma ahí un... ¿Viste? La producción acá va full, ¿eh? Para... No sé por qué escucho todo el tiempo la cortina y me molesta. Ahí está, estamos bien. Bueno... Seguimos en Sin Careta, Aquelarre Feminista, ahí con las chicas de la Mesa del Aborto Legal Zona Sur. Ahí dejamos en el Facebook nuestro para que la gente le pueda dar me gusta. En Facebook las chicas están como Campaña Nacional por, con una X, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Zona Sur. Así es la página de las chicas, que le das me gusta. Igual yo compartí la página en los Facebook de Sin Careta, así que vos podés darle me gusta y estar ahí atenta también a la movida y sumarte, che, que de verdad necesitamos que la gente se sume a todo esto. El sábado 19 de diciembre, el sábado que viene, de 11 a 13 horas, en Lomas de Zamora, va a estar la mesa en el sur, Ni Un Paso Atrás, La Prida y España, Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Zona Sur. Ahí vamos a estar el sábado que viene seguramente. Que ya no estamos con Sin Careta, estamos más aliviadas, así que vamos a ver si nos sumamos a las chicas de la Campaña Zona Sur, que uno se va al encuentro y no tiene con quién marchar, ¿viste? Es un quilombo la marcha del encuentro, ¿por dónde me meto? ¿Dónde me meto? En la campaña. Y en la campaña, uno termina ahí en la campaña, pero bueno, ya si vamos todas de Zona Sur, está más bueno marchar con compañeras que y uno... Y hay bandera, ¿no? Hay bandera. Bien. Hay equipo acá. Bueno, escúchame, la gente, acá me habla Federico de la banda que iba a venir hoy y me dice que no van a venir. Querida gente de Sin Careta, tenemos un problema con el traslado de las cosas porque el integrante de la banda que tiene el auto se descompuso y no va a poder ir. Quería preguntarles cómo resolvemos por el tema de que no podemos llevar a los instrumentos. Tómate un remis, flaco, no sé, ¿qué quiere que te diga? Yo estoy haciendo radio, le contesté. Perdón si fui agresiva. Estamos en Aquelarre Feminista, así que... Pero la verdad que me dan risa, chicos, dale. O sea, como si tuvieras... onda, loco. Como si te dieran una hora de radio todos los días. Dejá la pileta y venite. Una locura, bueno, no sé, quiere que yo le solucione el problema. Tómate un remis, loco, qué sé yo, venite en bondi, tren, no sé, qué sé yo. Bueno, ahí hay una compañera que está llamando a una amiga que hace música. A ver si se viene. Porque la verdad que, primero, es el último programa de la sexta temporada. Estamos festejando y que la banda que tenía que venir te falle es como tu match. Se perdieron ellos. Una pena realmente, ¿eh? Mucha irresponsabilidad de parte de los músicos, quiero que lo sepan. Como digo, cuando es en el trabajo, viste que no te toman, que vos estás ahí, estuviste en la entrevista, qué sé yo, pero ellos se lo pierden. Andrés Moreno dice, loco, no sé si se mandan los mensajes acá, pero la chupandinga muy bueno. Ah, esto no, esto es viejo, perdón. 13 de diciembre es hoy, sí, este es. Muy buena onda. Andrés Moreno dice, muy buena onda la gente del micro de ayer, todos una masa. Vino con nosotros y viajó al Averizo en La Plata. Fue una noche impresionante, dice, pero... Por otro lado, Vani, felicitarte por el programa. Nos conocemos hace pocos meses, pero compartimos muchas birras y mucho rock. Felices fiestas Sin Careta y que el 2016 llegue con todo lo mejor para todos. El rock no mata, viva el rock y la vida. Besos, abrazos a todos, dice Andrés. Muchísimas gracias por los saludos. Quería eso, decir que cada una o cada uno dijera también qué espera o qué... Viste, como siempre, que cerramos un año, ¿no? Como que uno hace... Balance. Y después perspectivas, ¿viste? Por más que después por ahí ni se cumplen y que no dependan de vos que se cumplan, ¿no? Porque muchas veces también, yo personalmente muchas veces sentí y con mucha fuerza que todo era cuestión de mi parte, ¿no? O sea, todo lo que uno ponía y no salía y no salía y ahí una. No. Hay muchas de las cosas y la mayoría que son las demás personas y lo que hay, digamos, que se mueve, ¿no? Entonces, cuando uno despega de eso, dice, no, yo puse todo, puse esto, puse el otro, no salió, a seguir a luchar. A darle para adelante. Para adelante, a ver. Bueno, le mandamos un saludo también a todas las radialistas feministas que están ahí en el chat de Facebook. Che, la gente que quiera mandar nota de voz, al WhatsApp, que sale al aire la nota de voz, es 1556468955. 1556468955. Y el teléfono de la radio, llamás y salís al aire, 5433-3607. 5433-3607. Acá lo tenemos, 5433-3607. Ahí está. Bueno, y ya sabés que el sábado 19 de 11 a 13, Lomas de Zamora, La Prida y España, La Mesa en el Sur, Ni un Paso Atrás, campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ahí vamos a tratar de estar. Pasa que la mañana es bien difícil para mí. ¿Viste? Para arrancar. Claro, yo como que madrugar es a las... No sé, porque me levanto por ahí a las 11, pero de ahí a que salgo de mi casa, ¿viste? Me saco las chancletas, las lagañas. Igual no creas que de acá, como nosotros también, o de Temple, que me cuesta venir para acá, no es lo mismo también de acá ir para allá. Claro, ¿no? ¿Eh? No. Hoy me tuvo que hacer combinación de micros porque se rompió uno. Es mala que... Se rompió uno y tuve que hacer... Esperar otro y después encima venía la Nuno a Constitución, entonces... Bueno, escuchá, ya que estamos, le decimos a la gente que está escuchando si hay alguna banda cerca que se venga a tocar, ¿eh? A veces pasa, ¿sabes? Por ahí está escuchando toda una banda, ahora dice, ¿qué hacemos? Vamos para Sin Careta. Vamos. Hipólito Yrigoyen, 1625, no me acordaba la dirección de dónde estoy, Dios mío. Lagunas. Pavón y Galicia, FM La Mosca, acá los esperamos, las esperamos a todos los que... Sí, te escuchan. Tienen el micrófono abierto, chicas. Bueno, feminismo, aquelarre. Feminismos. ¿De qué? ¿Trajiste algo para leer también, no? Sí, pero ahora la verdad que... No tenés ganas. Entre que la vejez no viene sola, y que a empezar que con los lentes y la luz que hay acá... No, me gustaría eso, que agarrar el micro y hablar en ese sentido de decir, bueno, el 2016, más allá de lo que nos espere o de lo que vengamos, digamos, acá hay que darle caña, para adelante, como siempre resurgimos. A mí lo que me valoró y me sirvió mucho en otro país es esa fuerza latinoamericana que tenemos las personas que tuvimos y que nacimos en un país donde las fuerzas nunca estuvieron acordes con las necesidades sociales. Y eso, quieras o no, se rescata mucho cuando estás fuera y por ahí estás en otro país que tienen todo muy arregladito, muy acomodadito, muy que después se encuentran que decís, ¡ah, qué hago! No lo puedo atar con alambre porque no lo sé. ¿Se entiende? Sí, sí, y sí. Muchas veces eso te fortalece como persona en la cuestión de que vos sí te sale atarlo con alambre. Lamentablemente digo por las necesidades sociales urgentes, pero te fortalece, o sea, termina siendo la migrante termina siendo como una fortaleza. Y es que uno lleva también su presencia. Te da el orgullo, claro, el orgullo de haber tenido que pasar ciertas cosas. Bueno, y haber tenido que decidir y transformarte en esa transformación de vida. Yo, en estas elecciones, también cuando decíamos, esto no compete solamente a Argentina, ¿no? Porque la verdad que habla de toda una Latinoamérica, de todo lo que pasa en el mundo, como hablábamos al principio, no somos ajenos a todo eso. Pensaba en lo importante de estas elecciones acá en Argentina, porque la verdad que nosotras lo vemos en los encuentros todos los años, en los encuentros nacionales de mujeres, como otras compañeras de otros países que vienen a ver lo que son los encuentros y que después por ahí hoy vemos que se están realizando los primeros encuentros de mujeres en otros lugares. En Uruguay, por ejemplo. Y son compañeras que nosotros las vimos venir a nutrirse acá de todo nuestro movimiento para poder llevarlo a su país. Son cosas que se invisibilizan por la cultura, se invisibilizan por los medios, porque esto no se ni, los encuentros no se muestran en la televisión, en los medios. Hay muchas mujeres que todavía ni saben de qué hablamos cuando hablamos de encuentros. Viste, fuimos noticias este año por el tema de la represión, porque si no nadie sí. hablaba nada, o sea, por eso aparecimos, creo. Sí, te muestran todos los años, si sale algo en la tele, salen los grafitis que dejaron sí, todo sucio. Sí. Como que si van 120.000 personas a un lugar no van a ensuciar, no. ¿Viste? ¿Qué querés? Bueno, o sea... Ah, no, porque la mujer no se tira pedos, no ensucia, no deja basura. No va al baño. No, o sea, a mí me hacen reír. A veces hasta en los mismos talleres, las mismas compañeras reproducen eso, ¿no? Porque yo me acuerdo el año pasado de haber estado en un taller de justamente estrategias para el aborto legal, seguro y gratuito, que voy varios años seguido a esos talleres. Ahora últimamente he dejado de ir porque es como que me parece que hay un círculo donde no se avanza en la discusión, o sea, se queda siempre en lo mismo. Que las propias compañeras por ahí reproducían esto de que cuando estábamos en las conclusiones, en tensión por dejar las conclusiones, de diferentes pensamientos, gente que quería poner unas cosas en las conclusiones, desoyendo lo que se había hablado en los tres días de taller, y poder lograr un consenso es difícil y requiere debate. Un consenso no es así nomás, se requiere una tensión, un debate, una confrontación de ideas. Y las compañeras diciendo, ay, no se peleen, no griten que somos mujeres. Chicas, ¿cómo no nos vamos a pelear? Si estamos hablando de dejar un consenso entre 50 que pensamos diferente. Si no, nos peleamos acá para entre nosotros. O sea, esto de que si sos mujer no te puedes pelear. No. Al final, chicas, somos mujeres, no nos podemos pelear entre nosotras. Somos personas. Y en una cuestión política donde todas existimos con miles de diversidades, el debate bienvenido sea, y los gritos también si son necesarios, porque eso de que mi libertad empieza donde termina la tuya es mentira. Una tensión de libertad es terrible donde, bueno, ¿no? Porque la persona que, por ejemplo, está en contra de la legalidad del aborto te va a decir, ay, no, pero tu libertad empieza donde termina la mía, yo no quiero que sea pues, la pelota, ¿no? Tu libertad empieza y termina la mía, vaya a saber uno dónde, están en tensión tu libertad y mi libertad y ahí vamos a estar en la lucha. Lo bueno de los encuentros que tiene eso, ¿no? Que la diversidad está a flor de piel y la cuestión de debates me parece que es super. Y aparte aprendemos todas en los encuentros, aprendés mucho. Yo celebro los encuentros nacionales de mujeres y digo, ahí uno se da cuenta también la influencia que tiene Argentina para el resto del mundo. Que no digo que Argentina sea lo más, pero digo, en materia de organizarse, pensar, salir a la calle, defender derechos, somos un país bien importante y de referencia para otros. Entonces, este año tuvimos a la compañera Mari, que vino de Estados Unidos a hacer una pasantía estudiantil, que estuvo acá en Sin Careta haciendo entrevistas a todos los que hacemos Sin Careta, porque ella vino de Estados Unidos a Argentina a estudiar los movimientos sociales y de mujeres. Entonces, imagínate que somos un lugar donde venir. No nos vino a espiar, ¿no? No sé, bueno. Lo que haga. No sé, me quedé ahí loca, ¿viste? Porque. No, también otra compañera, me acuerdo que llegó por las redes, una periodista que sacó después una nota. Le mando un saludo a la CIA, cualquier cosa, al FBI. No, igual ya estamos todas escrachadas, eso no. A la bola, ¿eh? Si me vino a espiar, estoy hasta la bola, le conté todo, ¿eh? No, lo que pasa. No, bueno, pueden ser estas pasantías de universidad. Sí, de universidad, estaba en la UBA. Cuando Mabel Beluche había presentado el libro, que lo presentaron en Lanús, me acuerdo que también hubieron unas chicas, creo que eran de Estados Unidos, filmando todo, entonces no vinieron porque están haciendo un trabajo, pero nunca vimos, yo por lo menos nunca me enteré de la devolución de... No, nosotros le pedimos que nos manden... No, es ella. Lo que hay que acostumbrarse a hacer. Sí, ¿no? Siempre, porque, primero te digo, nos hizo firmar un consentimiento, de qué se trataba su investigación, de qué iba a hablar... Y tuvimos que firmar que, bueno, estábamos de acuerdo con eso. Y lo que sí le pedí que, por favor, cuando ella termine de escribir, me mande el trabajo. Eso hay que pedirlo. Igual, bueno, viste, si era del FBI, estoy hasta las bolas, ¿no? Me manda un papel con cualquier cosa y ya está. Pero... Igual ya por Facebook estamos hasta los ovarios, ¿no? Ya está, olvídate. No, pero interesante porque aparte ella estuvo en el piso justo el día de las elecciones. El domingo después de las elecciones, donde se acuerdan que había salido una fiscal con una campera de Estados Unidos, no sé si lo vieron, no, sí. Había una fiscal, sí. fiscalizando en las votaciones con una campera con la bandera de Estados Unidos. Una remera, algo era, sí, me acuerdo. Sí, sí. Una camisa era, una problema, precisamente. Uh-huh. Y justo ella estaba acá y nosotros veníamos como con esa noticia a tirarle palo a los Yankees a dos manos y tenía a la Yankee sentada acá y dije, bueno, compañera, perdóname. Y claro, y me decía, no, pero tenés razón, allá en Estados Unidos, si llega a pasar eso y ponerle en las elecciones, hay alguien con una remera de Argentina, lo sacan. No podés. ¿No? O sea, no es legal, o sea, te tienen que sacar, no podés estar en una. Igual allá es electrónico, como quiere Macri. ¿Qué es el voto cantado? ¿Entonces? Es electrónico, anda. Voto cantado. Bueno, qué sé yo. Bueno, a mí también me flasheó. Una vez yo tenía 19 años y estábamos en Rosario haciendo en el aniversario del Che. Me acuerdo, en Rosario hubo un encuentro donde estaba Frei Beto, bueno, toda Latinoamérica unida. Ahí era un fragor. Y me encuentro a dos estados de Estados Unidos, yanquis, del Partido Comunista de allá. Y yo toda la vez estaba, yo le hago las entrevistas, pero digo, estos deben estar ahí, venir para acá. Y todas las preguntas que les trataba de hacer era, ¿y ustedes por qué están acá? ¿Y quién los lleva? ¿Y quién te paga? Y pobre, los tipos eran por ahí dos del Partido Comunista, porque el Partido Comunista es internacional. Claro. Y por ahí estaban acá, pero yo re perseguida de que habían venido para tomar fotos y todo. Para llevarse la información, que la información igual la tienen, y bueno, y hoy mucho más por medio de Facebook y de todas las redes sociales, ¿no? Que también, bueno, es todo un tema. Y bueno, y las chicas, hablando de, o sea, no soy, la gente dice, che, me dijeron que iba a haber un programa de mujeres y no están hablando de moda, no están hablando de rock. Estas locas, ¿qué les pasa? Que están hablando de política. No, nena, anda a cocinar. Lo personal es político, perdón. Anda a cocinar, ¿qué venís con los ya? ¿Qué te hace la revolucionaria vos? Dice la gente que está escuchando. Chupala, te dice Vanina. Y Aixa te dice, me la sudas. Me la suda y me la paso por los ovarios. No, yo vos sabés que el otro día decía, perdón, chicas, pero es así, es aquelarre. Es mentira que nos untábamos con grasa y salíamos a volar, ¿viste? Como decían los papeles de las primeras cortes que nos quemaron vivas, básicamente, uh-huh. Que hicieron todo. Hay papeles escritos, documentos, donde decían por qué te quemaban viva, ¿no? Entonces era, no, porque se sabía que las mujeres se untaban con una grasa que no sabían muy bien de dónde salía y eso te hacía volar. Crema Pons. Encima te miro seria, te presto atención. Pero les juro que es verdad, chicas, ¿eh? Está descrito todo lo que hacían. Y se volaban con esa grasa que se untaban y se juntaban en el bosque con el cabeza cabra, el macho cabrío, y al que adoraban toda la noche. Se comían los niños, no. Los abortaban y después se los comían. Claro. Pasera completa. No, es terrible. Vos sabés que en la escuela de género que tuvimos este año en la Universidad Nacional de Avellaneda, fue la, viste, la policía municipal, dentro de su estudio, los hacían obligatoriamente ir a la escuela de género como parte de su capacitación para ser policía. Cosa muy rara. Pero bueno, estaban ahí y escucharon. ¿Me estás jodiendo? No, te estoy diciendo la verdad. Estaban ahí, compartieron toda la escuela de género popular de diversidad con compañeras del bachillerato trans Mochaceli, compañeras que han sufrido mucho la represión policial, con todas las compañeras de diferentes organizaciones, y la policía municipal tuvo que ir a la escuela y escuchar y participar, y yo un poco de resistencia tuve, pero después dije, bueno, está bien que escuchen, que estén, que se la banquen, ¿no? Porque también había cosas para decirles. Hay que después que haga uno que haga lo que quiera con eso. Pero bueno, la realidad es que ellos... En realidad no tendrían que hacer lo que quieran, sino lo que deban y como la ley estipula. Bueno, la semilla se trató de plantar, digamos, ¿no? Que se escuchen otras cosas. Y una de las charlas las dieron un profesor de la policía municipal, que hablaba de dónde nació el delito y cómo se... Esto de quién era delincuente y cómo se nació esto de tipificar al delincuente y de dónde se agarraba. Y cómo nace el delito, nace con la cacería de brujas. Entonces ellos trajeron documentos que yo se los pedí porque están para hacer de verdad para escribir y escribir en base a eso un montón, porque aparte son documentos de verdad, de cortes hechas por los eclesiásticos, donde ahí ellos justificaban por qué prenderla fuego, y dentro de las justificaciones está escrito esto: se untaban con una grasa y salían a volar. Imagínate. Hoy no salimos a volar, pero sí nos están matando y nos siguen matando con justificación, por medio de la negación a una violación, por medio del decir no, hasta acá yo doy y no quiero más estar con vos como pareja. Y eso está pasando a nivel mundial, porque vuelvo a traer a colación, porque bueno, es lo que más también tengo de referencia, pero España está teniendo, desde el 2010 hasta ahora, ha tenido un, digamos, como un acrecentamiento de violencia de género en cuestión, como nosotras en este momento también, en cuestiones de asesinatos, o sea, de femicidios, en una manera, digamos, de considerable emergencia. Y que bueno, que con este discurso también han salido, y que están saliendo más que nada también, bueno, ahí tienen un partido feminista que es Iniciativa Feminista, que nosotras vamos a salir a pagar unos carteles de Iniciativa Feminista. Me sumo a eso. El miércoles a las 4 de la tarde por Capital, porque bueno, hay gente que está por Capital. Bueno, pero podemos hacer vi folletos. Vi fotos que estuvieron, ¿no? Sí, bueno, yo los folletos se los pedí por medio de correo. Sacamos fotocopias cada uno en nuestro barrio y podemos ampliar un poco, ¿no? Sí, te lo voy a pasar. Sí, una loca sola basta para empapelar Galicia, ¿eh? No, es que lo que pasa que, bueno, que Iniciativa Feminista es un, digamos, un partido que también viene desde otros lugares. También hay en Brasil y hay en Uruguay también. Es que vos sabés que el feminismo es el único partido político mundial. O sea, el único movimiento político mundial que está en todos los países. A ver si podemos llegar a tener alguna nuclear. Claro, hablando de brujas, acá les comparto. Este Encuentro Nacional de Mujeres, cuando vine escribí algo cortito, chiquito, y justamente de título le puse Casa de Brujas. Como todos los años, llegamos a la catedral, las que no tenemos miedo, las que tenemos la conciencia despierta y la convicción del poder de la organización, las que no pudieron quemar, las descendientes de las luchadoras muertas en nombre de Dios. Los civiles armados en las escalinatas de la catedral no lograron callar el grito sagrado, ni pudo amedrentarnos, nunca me sale esa palabra, el gas lacrimógeno ni las balas de goma. El grito que los medios de comunicación no replican seguirá creciendo. Iglesia, basura, vos sos la dictadura. La represión fue feroz. 3 compañeras secuestradas en la catedral. Había que volver por ellas, a pesar de los gases y las balas que apuntaban a las cabezas. No había dolor, ni miedo. Nos invadía la fuerza de las brujas, quemadas en sus hogueras. La fuerza de las asesinadas en femicidios, por abortos clandestinos. La fuerza de las y los abusados sexualmente, por el clérigo. Solo había valentía, empoderamiento. El dolor llegó después. Cuando llegamos a casa y frente al televisor, el diario, las radios y las redes sociales, se hizo gigante la indiferencia. No se hablaba de represión a mujeres desarmadas, en tetas, o mejor dicho, solo armadas con sus verdades, con palabras y cánticos, incidentes por represión y recortes de ediciones maliciosas. Las feministas ocasionaron disturbios en la catedral. No hablaban de los nazis, en estas mismas catedral cobijaba. La indiferencia duele más que el gas y las balas, más que las muertes. Y ese maldito pero que vino a suplantar al algo habrán hecho. La indiferencia, la tergiversación, la justificación matan más que las balas de cualquier fuerza parapolicial. Las mujeres seguiremos luchando porque no nos queremos vivas. Y tu indiferencia, esa que alimentan los medios, nos llena de bronca. De esa bronca necesaria para cambiar y despertar las mentes dormidas, acunadas, al son de las mentiras mediáticas. Ay, lo leí como si fuera la presidenta, ¿no? Perdón, no sé por qué me pintó así, pero bueno, tenía esa fuerza. Bueno, compartirlo porque me parecía que venía el caso y porque tenía ganas. Y porque si lo que escribo yo no lo leo yo, ¿quién lo va a leer? No lo va a leer nadie. No sale en Página 12, no sale en Clarín, no sale en ningún lado. Bueno, si no, para eso tengo el medio, para leer mis propios escritos. Era re yoyista, ¿no? Bueno, chicas, yo decía, ahora nos vamos a ir a la tanda, pero cuando volvamos, a mí me gustaría un poco, decía antes, ¿no? La gente dijo, aquelarre feminista, estas chicas no están hablando de moda, ni de maquillaje, ni de la dieta del verano, se viene el verano. Soy consultora de Natura, ¿sirve? Alguna cosa de esas, ¿viste? No, no van a encontrar eso en este programa, pero sí podemos llegar a hablar de amor, porque creemos en el amor, y está bueno desmistificar un poco, no en el amor romántico, porque te vi tu cara como diciendo, esta chica que dice, pero yo amo a mis compañeras de lucha. Yo veo en una mujer luchadora y me encuentro en sus ojos y siento el amor de la lucha. Y también me encuentro en los ojos de algún compañero que me gusta y soy heterosexual, perdónenme, me gusta el amor sano, el amor feminista le llamo yo, ¿no? El amor que se construye desde la libertad y desde aceptar lo aceptable. Y no lo que no tenemos que aceptar y lo acepto igual porque es mi marido, porque no seré feliz pero tengo marido. De construir. Entonces, vamos a hablar un poco de eso, de que aparte de las feministas se nos hace bien difícil meternos en una relación, encontrar a la persona adecuada. Esto que decía Aixa, yo no sé, Aixa creo que es la única feminista que conozco que encontró su pareja y está joya. Porque no son muy pocas, Aixa. No, esa, sí, pero bueno, se deconstruye todos los días. El otro día que como todos los días nosotros decimos llegamos al fin de semana que viene. Claro. Es algo que se construye. Yo digo siempre, el amor ni se encuentra ni se busca, se construye. No, pues esto de que no, el amor se encuentra, no, el amor te llega sin negramizarnos la pelota. El amor lo construís y si no, no es amor. Así que vamos a hablar un poco de eso, si nos cuesta, si no nos cuesta, cómo estamos cada... Yo el año pasado creo que fue Hueste que hice una encuesta en Facebook, eran todas las feministas, era imposible formar pareja. Era como que era muy difícil, así que vamos a hablar un poco de eso, del amor. Hablo de pareja, no hablo de heterosexualidad o lo que sea, ¿no? No tengo soy heterosexual, pero no heteronormativa, ¿no? Entonces, bueno, no sé por qué aclaro que soy... Pero si sos feminista tenés que aclarar que sos heterosexual, porque hay un prejuicio de que las feministas somos... Pero seguir el mito, seguir el prejuicio. No, sos persona y elegís... ser heterosexual. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, pero te voy a decir una cosa, también tengo que comer. También tengo que comer en algún momento alguna cosa. Igual vengo para atrás, Que no decaiga, ahora viene el verano, Vani. No, pero me estoy preparando para el verdadero amor, que me va a agarrar onda virgen más o menos. Escucha, vamos con Maldición, va a ser un día hermoso. Y dale. Y seguimos con más Sin Careta y. A puro rock and roll feminista. Aquelarre. Que se esfumaron cuando dejó la guardia. Pintan mal las cosas para él, mi viejo. Pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Tiene alguien que obliga a su aventura a pagar los platos rotos de la gira. Es el rufián arrepentido de los días, del único grito que sabía. Pintan mal las cosas para él, mi viejo. Pintan mal. Wow, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición.

Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación de desigualdad de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. El asesinato hacia una mujer no es un crimen pasional. El crimen pasional no existe. El crimen pasional es violencia de género. Sin careta. Sin careta. Con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin careta. Por FM La Mosca 93.5. Para Sin Caretas, un abrazo grande desde el principio hasta el final. Auspician Sin Careta Beatriz Villar, cantora nacional y Brión Gráficas e Imagen. Encontralos en Facebook. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentir. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio. Ahí están las chicas al aire, estamos al aire, chicas, Están descorchando las chicas. Sacale una foto a la exa descorchando, por favor, te lo pido. Ahí está, tiene la cámara, sáquele la foto. Bueno, ahí estamos. Estamos de fiesta, estamos de aquelarre acá. Dijimos sexo y descorchó otro vino la exa. Bueno, ahí estamos. Todos. Ya los 20 me los pasé yo. Ya se me pasaron los 20. Bueno, hablábamos un poco fuera de aire, ¿no? Esto de que ya no nos dan risa algunos chistes. Entonces el cortejo se vuelve un poco imposible. ¿Qué le falta? ¿Le falta el hielo? ¿El hielo le falta? ¿Tiene todo? Tiene copita. Tú llévate esta también para las chicas, ¿sí? Bueno, entonces, servime ahí también. Estamos festejando, che, son 6 años de radio, 6 años de feminismo, 6 años de lucha. Vamos, las chicas, vamos las pibas, vamos. Poneme un hielito también, mirá qué cosa maravillosa. Sacame una. Vamos a brindar, pará, me voy para aquel lado con las chicas, yo también. Hacemos un vaso. Vamos a brindar. La operación en manos de Dios. Vení. Un vasito más podrá ser. Pues sí. ¿Falta un vasito? Ah, no sé si ahí van a buscar. Pará, vamos a sacar foto todo. Bueno, y después vamos a hablar, se me está queriendo distraer para que no hablemos de. Tenemos Ferné, vino, que trajeron las chicas. Y seguimos acá en Sin Careta y podés comunicarte al 54-333-607 a través de FM La Mosca 93.5. Estamos haciendo tiempo hasta que llegue el otro vaso. Y si no llamás, te lo perdés. Y si no llamás, te lo perdés. Y el que no vino a tocar, se jodió. También. Mirá, nos estamos haciendo un... Ni voy a nombrar a la banda que no vino, ¿eh? Ahí está. No. Vasito de vidrio. Hielito para la compañera también. Poquito para brindar, no quiere ponerse en pedo. No. Ya va a querer. Hoy va a tomar. Ya va a querer. Después de 3-4 sin careta va a querer. Bueno, ahí para estamos. Para brindar y después te doy el hielo. Dale. Bueno, vos agarrate ese. Acá nos saca él. ¿Y te doy esta? ¿Sacás otra? Mira. Sí, después si no te la pasamos. Ah, bueno, acá estamos sacando fotos. Bueno, vamos. Sí, foto, brindis, che, viva el feminismo. Feminismo. Aguanten las cachuchas. Lucha, vamos. Resistencia, lucha y vuelve. Aborto legal, seguro y gratuito. Para todas. Y para todos. Y para todes, todis, todos. Vamos, que el aborto no es solo cosa de mujeres también, así que los compañeros nos tienen que acompañar, Así decisión que, de dos. Buena vida, poesía, lucha, rock and roll, feminismo, todas esas son los lemas de Sin Careta. Y de estas, el fotógrafo también salió. Son seis temporadas, seis años, sin parar, sin descanso, hay que estar, Sí, la verdad hay que estar, felicitaciones. Y bueno, a todas. A sacarle una con esta, sacanos una con esta también, cambiamos la cámara. Che, la gente sepa, perdonanos, estamos sacando un programa de radio donde se sacan fotos. También somos cholulas. Donde todas y todos se sacan fotos, selfie, vamos. Sonreí vos del otro lado, a la computadora. Poné, sonreí que sale la foto, dale, ahora, dale foto. Sacate tu selfie. Salió buenísimo, otro más. Sacate tu selfie y ponela. Con manda, tu vaso de vino. Claro. Manda con tu vaso de vino, de coca, de lo que tenga, fernet. ¿Y cuántas vas a sacar? Como cinco. Se me violenta la Se merecen más. ¿No? Bueno, ahora vamos a ver bueno, lo que había propuesto Vanina. Y después si querés poner algún temita ya después para irnos, porque nosotras yo ya me tengo que borrar. Las estoy distrayendo para que se queden, les digo, quiero que lo sepan. Hablando de... Acá, pará, esta es mundial, Ahí va. Esa es buenísima. Salud, che, para toda la gente, Para los que votaron a Macri, no. Bueno. No. Todo lo que no te mata, te fortalece. Es verdad. Vamos a intentar. Hay que agarrarse de esas frases, chicas, porque no nos queda nada. Sino. Yo como dije, feminismes y feminismos a mí en este año, porque es lo único que nos va a fortalecer. Sí. Y bueno, y hablando, digamos, en cuestiones también de amores, bueno, recién decíamos, ¿no? Bueno, una es persona, ya a esta edad, 47 años. 50 y... Largo. Bueno, yo creo que una cada una, viste, va haciendo su camino. La verdad que hasta el momento no me arrepiento de nada, de lo que hice, dejé de hacer. Bueno, algunas cosas sí por... por mala gestión y por no hoy poder tener otras cosas y haber alcanzado objetivos que también queríamos y necesitábamos también a nivel familiar y a nivel personal. Pero bueno, vamos a remontarla, como siempre, que remontamos el barrilete. Y bueno, y hay algo a mí en lo personal que me fortalece, que es eso, que es mi pareja. Que es un compañero. Es un muy compañero. Y que también como hombre se ha deconstruido para su bienestar y también su búsqueda propia de felicidad. Porque los hombres, no olvidemos, que llevan un mandato bastante complicado. Y que también viven de una forma que por eso también, creo yo, sin justificar a los femicidas, pero llega una violencia tal contra las mujeres que lo hace carne también, ¿no? Claro. Que de alguna manera... Lo reproducen. Y bueno, eso, que seguir adelante, que la vida es lucha, que sí que es importante tener un compañero y que, como te dije también antes y también a él se lo he dicho... que como persona, o sea, como masculino, como sexo masculino, es la persona que yo siento que va a ser la última en este periplo heterosexual, porque la verdad que como viene la jungla... Está complicado. Está complicado por el hecho de que no estamos... No soy yo, son ustedes. No hay que olvidar que las malformaciones, o sea, la educación también viene de las mujeres. Sí. Entonces, sea con... Esperemos que de mi parte a mis dos hijos les quede otra forma de mirar y de... Ay, me hiciste acordar, esta semana se recibió mi hijo de técnico en el Almafuerte, en la técnica de acá, y un orgullo bien grande, y me emocionó mucho porque yo le puse una foto en el Facebook diciéndole de que estaba orgullosa, que lo amaba, y todo esto, y él me dijo, yo también, mamá, vos sabés que a donde voy llevo tu bandera. Y eso te juro que fue, pero re emocionante para mí, ¿no? Con qué poquita palabra un hijo te da vuelta a la vida, ¿no? Sí, bueno, eso por mi parte, no sé las chicas ahora, yo me tomo mi vino. Yo les voy a... A ver, como para... Les voy a... Pues yo escribo, chicas, sépanlo. Voy a compartir como disparador por ahí un poco también para que sirva de disparador para que después podamos opinar todas y todos, pues está Walter acá que puede opinar tranquilamente también, es la voz masculina de Sin Careta. Yo escribí hace un par de años un texto que se llama El amor feminista. Lo escribí por una necesidad que tuve en ese momento. Les digo que lo escribí en el 2012, así que por ahí ahora lo leo, digo, uy, ¿qué escribí? Pero lo voy a compartir igual porque hay que hacerse cargo de lo que uno escribe. No, lo que significa es que has cambiado también. Claro. Lo escribí primero porque tenía la necesidad de hacer un tipo de descargo, porque estaba pasando, me había separado hacía muy poco de una relación de 7 años donde yo también pensé que era mi compañero. Viste cuando uno cree que bueno es y no era. Y la verdad que fue una relación que me dolió mucho, la sufrí mucho, tuve mi duelo bien profundo. Tenía muchos ataques de parte de muchas compañeras feministas, como vos, como que si sos feminista y estás mal por un tipo y llorás y qué sé yo. Y bueno, era una manera de descargar un poco lo que a mí me pasaba y lo que yo estaba sintiendo. Salió esto, que se llama El amor feminista, lo puedes encontrar, está en el blogspot de Sin Careta. Los comparto para traerlo de disparador. Dice algo así como que hace días siento la necesidad de escribir sobre este tema, tal vez porque hace 4 meses he perdido al hombre que amaba y porque además no me da vergüenza ni resquemor denominarme feminista. Cabe aclarar, aunque se ha hecho infinidades de veces, que el feminismo no es el contrario de machismo, que no busca eliminar ni someter a los hombres, y que las feministas no somos mujeres dominantes que intentamos destruir al otro género, ni oprimirlo, violarlo, maltratarlo o asesinarlo. El feminismo busca y lucha por la igualdad de los géneros, ni más ni menos. Si bien la mujer feminista no necesita el amor de un hombre para sentirse plena y realizada, amamos, sentimos y nos entregamos al amor. Lo que cambia es el concepto de lo que creemos es amor. El amor para nosotras no cela, confía. No encarcela, libera. No miente, se responsabiliza por sus actos. No oculta, visibiliza. No necesita, elige. No manda, acompaña. No intenta cambiarte, acepta. No baja tu autoestima, valora. No desespera, construye. No silencia, conversa. No te ignora, te escucha. Cada una y cada uno es responsable de la clase de amor que construye, de los códigos que permiten su relación. Que una mujer feminista construya esta clase de amor con su compañero de ruta no quiere decir que éste construya la misma clase de amor junto a ella. Muchas veces nos dicen lo que creen que queremos escuchar y no lo que realmente se piensa. Y nosotras creemos que la construcción es de a dos, pero resulta que el otro se entrega a su propio criterio de amor. Pero mi reflexión apunta hacia otro lado. ¿Qué pasa cuando un amor se va? Se pierde. Es normal que nos sintamos mal, que nuestro mundo se desmorone, porque eso que creías tener ya no está, y tu vida estaba planteada, iba hacia un rumbo que ya no tiene. Y si encima sabes que el hombre al que amás, en menos de lo que canta un gallo, ya tiene otra mujer durmiendo a su lado, es saber, entender y reconocer que eso que te decía era mentira. Que el amor que decía tener era solo una invención de su mente, que como muchos utilizan a la gente como piezas de ajedrez. Y entonces te bajoneás, tenés que volverte a armar y sufrís. Sí, porque las feministas también sufrimos por el amor perdido. Y este es el núcleo. Lo que desencadenó esta escritura, mientras yo hago mi duelo, me dicen cosas como, hey, me extraña de una feminista. Pero vas a terminar dando lástima, etcétera, etcétera. Valoro y entiendo la buena intención de esos mensajes. Pero, ¿de qué se extrañan? ¿Por qué doy lástima? ¿Qué tiene de extraño que una mujer, después de tener, de haber compartido 4, 6, 7, 8 años con un hombre al que amó con amor feminista, o sea, un amor basado en la confianza, en la libertad, esa que te ayuda a crecer, que te permite evolucionar, profesionalizarte, que aún sin necesitar al hombre para que la mantenga o haga por ella lo que una no puede hacer, porque la independencia es un requisito fundamental para considerarse feminista, lo elige día a día. Un amor que acompaña, que acepta, que valora, que construye, conserva y escucha. ¿Qué tiene de extraño que esta mujer feminista extrañe, sufra y llore por ese amor que perdió? Si bien no sentimos que la vida no tiene sentido si él se va, porque sabemos que somos nosotras las protagonistas de nuestra vida, ¿cómo no sentir el dolor, la ausencia, la desilusión, si uno ha construido un amor sano, libre, verdadero, en el que creía? Y en cuanto a la lástima o la pena que una puede causar por decir extraño a este hombre o a esta mujer. ¿Cuánto dolor que me da su ausencia? No es eso, creo yo, lo que debería causarnos pena o lástima hacia la persona que expresa esos sentimientos, porque esa persona tiene la capacidad de amar, de la que muchos y muchas carecen, y tiene la valentía de decirlo sin sentir que da pena, ni queriéndola dar, solo expresar, sacarse el dolor de adentro a través de la escritura. A mí verdaderamente me da más lástima la gente que vive años construyendo amores falsos, que dice lo que no siente, que miente, engaña para lograr alcanzar sus objetivos, porque por ahí, a simple vista, les va mejor que a mí. Pero la verdad es que no es capaz de amar a nadie ni a nada. Y esa incapacidad sí que da lástima, sí que da pena. Pero ¿quién puede sentir lástima por una persona capaz de amar con amor feminista? Perdón, pero lo tenía que leer porque me parecía que era propicio. Y porque aparte recibí muchos ataques en ese momento, y sé que hay muchas compañeras que por ahí también son feministas, y ante esta contradicción de sentir dolor y decir no puedo sentirme mal por un hombre porque yo soy feminista, y la verdad es que nos pasan las cosas por el cuerpo, ¿no? Porque si una feminista tiene también esta conciencia de lo difícil que es amar, no es fácil amar y encontrar a la persona a quien amar. Y viste como dice el indio, con lo que cuesta armar un full, ¿no? Y a veces gente grande ya, haciendo boludeces con otras personas es medio difícil. Ahí está el tema del amar, amarnos entre todas las personas. Era lo que, sin querer, digamos, lo que comenzamos hablando del maltrato entre nosotros, vincula en eso, ¿no? En el trato y en el maltrato de entre nosotros. Amar al otro armándote, sin dejar de amarte a vos, ¿no? Que un amor no quite el otro. Obvio, no es que no es fagocitarse unos con otros, sino, como vos decís, es elegir. O sea, puedo vivir sin el otro o pero sin lo la elijo. Otra, pero lo elijo. Elijo todos los días estar con una persona para que nos acompañemos y para que las decisiones las tomemos y que pueden ser, o sea, no sé, toda esta, si uno se va a la historia también, el hecho de la monogamia y todas estas cosas fueron instauradas, fueron convencionalizadas. Entonces vos te vas a eso y vos decís, bueno, loco, o sea, me lo han dicho, me lo han impuesto. Creo que no hay nada tampoco escrito ni determinado en lo las cuestiones del amor. La fidelidad y todo eso, que a veces también son pactos. Sí, bueno, tener o no. Lo mismo que uno dice, si uno está bien con la otra persona no tiene por qué... Para mí, estar con otra, en tal caso, si estás con otra es porque ya con la otra persona no... Pero bueno, es como que todo se relativiza, como decía Einstein. Todo es relativo, pero en el sentido de lo que nos están imponiendo siempre, ¿no? Es muy difícil saber qué quiere una realmente, ¿no? ¿Qué pensamiento es propio? discúlpame, que una vez hice un comentario porque la familia muchas veces me critican algunas posturas, no la familia interna, digo, sino la familia, los otros. Y me acuerdo que yo siempre me planteé, y sigo planteándomelo, ya no sé si soy feminista o qué soy. Yo digo que yo creo que todos tenemos derechos y hay que respetar los derechos, y no sé cómo se les llama. O sea, feminista. No, formación. Se le llama feminista. Bueno, yo no sé, para mí tiene que ser algo. No sé, humana, algo natural, sos humana, persona. No sé cómo explicarlo, yo. ¿Entendés? Yo tengo dos hijas, una de 30 y una de 24. Una de ellas, lo traigo a cuento porque tiene que ver con esto. Una de ellas dice, yo experimentaré en mi vida todo lo que quiera. La otra es como ahí, pero sí, también. Pero, mamá, vos tenés esos planteamientos feministas que a veces... Y el otro día hablando con ella, me dice, estoy como vos. ¿Por qué como vos? Porque ya hay cosas que no las puedo tolerar. Por esto que recién comentaba Cintia, de sentarme, del hablar, de comentar. Bueno... Y lo otro que iba a decir es que yo siempre, por ahí estoy en una situación cómoda, lo voy a decir haciendo mi mea culpa, yo no soy una mujer independiente en mi trabajo, yo ando picoteando, sale algo lo hago, no sale algo no lo hago, o sea, es la realidad. Entonces por ahí no tengo la visión de trabajador así como lo tienen ustedes en el día a día, porque es mi verdad, es mi realidad. Sí, sí, sí. Pero... siempre defendí y estuve, o sea, en contra de todo lo que era opresión en las mujeres. No me digas por qué, pero siempre termino llegando a algún camino por lo social o por lo que sea, siempre termino en lo mismo. Entonces siempre, cuando llegaba a mi casa después de determinadas actividades, siempre me senté y dije, esto es vivir. Yo siempre lo planteé así, esto es vivir, porque todos, yo siempre miro, observo. Por ahí debe ser lo de la cámara también, ¿no? Soy fotógrafo. Entonces, mirar y digo, todos van tras lo mismo, todos es esto que se impuso, o porque es así, crecemos, conocemos a alguien, casarse o no casarse, convivir, tener hijos, y yo digo, eso es la vida nada más. Y alguien, y me dice, ¿por qué pensás eso? Porque yo creo que hay, sé que hay otras cosas más, pero ¿por qué mucha gente se limita a eso y quedarse con eso? Lo digo, sí, porque es algo que me jode de años, ¿viste? Es un poco donde una pone la libido, ¿no? También, o sea, por decirlo de alguna manera, o sea, donde uno pone la energía. Si vos decís, porque yo, por ejemplo, en mi vida, bueno, está bien que una como que no nace feminista, o sea, hay algo ya. Aiza me dice, vos lo eras, o Silvia, vos lo eras y no lo sabías. No sé, yo sé lo que quiero, no sé cómo definirlo. Por ahí, pero bueno, pero yo te voy a decir una cosa, compañera. Ya estás dentro conmigo. Hay una cosa que es realidad, es una verdad, pues por eso yo te insistía, se llama feminismo. El feminismo tiene muy mala prensa. Vos fíjate que yo empecé este escrito diciendo, bueno, se repitió miles de veces, pero es necesaria la aclaración, no es lo contrario de machismo, no busca dominar al varón o decir que las mujeres somos mejores. Si uno va a la definición de feminismo más común y más encontrada en todos lados, te va a decir que es un movimiento político que cree en la equidad entre los géneros, ¿no? La equidad, esto de que todas, reconociendo las diferencias, reconocernos como sujetos y sujetas y sujetis, o como le quieran llamar, con los mismos derechos, aún reconociendo y valorando nuestras diferencias y nuestras diferentes capacidades. Lo que pasa es que le han hecho muy mala prensa al feminismo, y hay muchas compañeras que como que hay como un resquemor a decir soy feminista, porque encima enseguida te van a como encerrar en esto que hablábamos recién. Ah, sos feminista, entonces sos amargada, entonces no te reís de nada, entonces tenés otra visión, y qué sé yo. Entonces una es como que dice, no, yo no soy feminista. A mí, por ejemplo, algo que me molestaba mucho de Cristina, de nuestra expresidenta, era que cada vez que ella hablaba de alguna política pública relacionada con la mujer, se despegaba del feminismo inmediatamente, pero como que fuera mala palabra. O sea, en todos sus discursos, si vos lo escuchás cuando ella habla de las mujeres, y bueno, le vamos a dar esto a las compañeras de las mujeres, al toque de decir lo que iba a implementar, al toque ella va a decir, yo no es feminismo, yo no soy feminismo, como que... ¿Viste? Como que está mal ser feminista. Pero esto tiene que ver con esto de que no han hecho creer que el feminismo era es como muy esto de feminazis, ¿no? Que se escucha, como esto de que no, las feministas son todas que quieren ganar a los hombres, que quieren ser mejores, que los quieren matar, que lo... no. De eso no se trata el feminismo. El feminismo se trata de una ideología política donde vos tenés esa mirada que todos los seres humanos somos iguales en derechos y que tenemos que construir una sociedad donde todas las desigualdades sean vistas y valoradas, porque todos tenemos diferencias, pero todos tenemos que estar incluidos en una sociedad y en un sistema que sea cual sea que decidamos vivir. Yo creo que el feminismo tiene mucha mala prensa y por eso muchas compañeras que yo las siento y las escucho feministas tienen esto de decir, no sé, no soy feminista. Y en realidad el feminismo se trata de desde que tu derecho al voto, tu derecho a pensar, tu derecho a expresarte, desde que vos estás haciendo todas esas cosas como mujer, sos feminista. Vanina, que no se entienda que lo que dije fue como para despegarme. No lo entendí así, pero aproveché tu comentario para reafirmar esto, porque es algo como muy, muy común, de verdad, hasta en compañeras que yo creo que son valiosas para el feminismo, pero impresionante, que a veces por ahí las escuchás con esto de que no, bueno, pero no soy feminista. Sí, pará, sos feminista. Si estás hablando, si estás saliendo de tu vida privada para meterte en una vida pública, ¿me entendés? Uh-huh. Porque en realidad el feminismo es eso, es la mujer en la esfera pública. Sacar a la mujer de esto de que tu lugar es la cocina y la casa y la esfera privada, y poder salir a la calle, poder decir lo que pienso y tener los mismos derechos que el varón. Yo concuerdo con que hay los feminismos y feminismos. Sí, digamos. Sí, sí. También. A mí es como que me enredó el feminismo en cuestión de ideología, porque bueno, yo pasé por varias. La ideología de la teología de la liberación, la ideología del comunismo y la liberación por el medio del Che y toda la troupe, y convergí en el feminismo porque me encontré en una sociedad patriarcal en la cual me hizo cuestionarme de por qué yo estaba en ese lugar o alguien me había puesto en ese lugar, y empecé a indagar y entonces, bueno, empecé a ver que había otro mundo y que había otras miradas y otros, digamos, otras personas que ya hacía mucho tiempo que venían luchando por los derechos, no solo de las mujeres, sino de la igualdad en cuestión de personas y en cuestión de una equidad y de otro mundo. O sea, yo no estoy de acuerdo desde que nací, y a pesar de que no me acuerdo cuando nací, pero creo que ya debe haber sido desde ahí, que no concuerdo, o sea, siempre me da la estigma de que no quiero vivir en este mundo. O sea, por eso dije que cuando empezamos con las Blanca Blues hartas, esto no es para mí. Hace años que vengo bregando, 47 años y 47 llanos, de que instintivamente venía bregando porque esto no es para mí. O sea, de caer en bajones de suicidas, ¿viste? O sea, decir, sí, no estoy hecha para este mundo, me quiero ir. Hasta lugares en decir, bueno, esto se tiene que transformar en lucha el y agarrar banderas. El y mundo las banderas, te duele. Claro, las banderas que a mí me han contenido en cuestiones de seguir luchando y que he determinado y que he consignado, o sea, que he tomado como la única, va a ser los feminismos. Ahora, si eso después se trasluce y se transforma desde otra palabra, o como recién el compañero me dijo, anarquismo, sí, ponele la palabra que quieras, pero algo que rompa con el estado imperante de hace siglos, con la Inquisición, con la Casa de Brujas, con la pacatería barata, con las blasfemias, con el hecho de figurar, con toda esa casta y todo lo nefasto que puede llegar a ser vivir en esta sociedad, ¿eh? Y con los derechos que vos y los sueños propios que nunca son cumplidos, porque no estás bajo las normas, porque no tenés un título legalizado, y porque todo eso, ¿entendés? Sí. Es como que te rompe los esquemas y vos decís, basta, quiero otra cosa. Bueno, a mí me pasó algo y es eso muy para parecido mí, con el feminismo. Perdóname, pero como que lo hoy, yo la bandera que llevo en su momento fue, en algún momento la revolucionaria o esas perspectivas, pero que siguen siendo patriarcales, es la del feminismo. Y me revienta, y lo voy a decir públicamente, a través, viste, el micrófono es terapia, es que sigamos las feministas compartiendo el sistema patriarcal de voto. O sea, no hay ninguna, y es la única, hubo una única mujer en la cual se le fueron todas al humo, en Facebook, en RIMA, que es la red de información de mujeres argentina, en donde dijo que me extraña que las feministas... Exactamente. A mí me extraña y me sigue extrañando que las feministas sigan votando en el sistema patriarcal. Hasta que no haya un partido feminista organizativamente real, de mi parte no van a contar con mi voto. Lo lamento. De ninguna parte, porque es votar a lo patriarcal. Punto y parte. Bien, bien. Bravo, listo, marcha presa. A mí me pasó algo muy parecido con el feminismo, de verdad. Esto que decía Aixa de decir no soy de este mundo, ¿no? Yo ahí en mi blogspot, que es blogspot.com/sincareta. Es medianamente la misma, porque lo que sí. Yo vengo a decir es esa. De otra forma es eso. Y claro. Tuve que escuchar que alguien que no había terminado, alguien que me dijo, bueno, es lo que alguien probó para que funcione un modelo de sociedad, es lo que funciona, nadie dijo nada y se siguió así. Claro. Y yo dije, ¿viste? Mira, yo escribí la universidad porque a mí me abrió un poco la cabeza también y me mostró otras cosas. Y uno de los primeros trabajos que hice para trabajo social comunitario, que en la Universidad Nacional de Avellaneda, y yo apuesto y acompaño a las universidades nacionales porque la verdad los pibes de los barrios, a las pibas de los barrios y a las viejas de los barrios como yo, nos dieron la posibilidad de estudiar. Y uno de los trabajos que escribí, que lo pueden googlear, lo encuentran, ponen en el Google Nacer, Domesticarse y Liberarse por Vanina Montes, que trata un poco la materia de trabajo social, el tramo 1, era poner y reconstruir la propia historia de sujeto político y social desde la historia de tu barrio, ¿no? Entonces fue una investigación muy linda que tuve que hacer porque... un poco conocer un poco más de la historia de mi barrio, de mi propia historia, de cómo vinieron mis abuelos a España, que ahí me enteré que mis abuelos vinieron escapando de la dictadura de Franco, ¿no? Y cómo se formó mi barrio, que es este Piñeiro, que también se formó de socialistas, anarquistas que venían a trabajar desde España, Italia y todo. Y ahí es como que uno dice, ah, mirá, pero por eso yo tengo todo esto encima, ¿no? Claro, toda la sangre ahí. Claro. Y yo un poco escribía eso también, ¿no? Que esto de sentir que una no es de este mundo, que no naciste, porque algo está, que algo con vos no, algo no está bien, o soy yo o es el mundo. Esto de decir, bueno, me voy porque nada, ¿qué hago acá? ¿Viste? Esto no, tenía que nacer en otra época, no sé. Uno dice, no, o en otro espacio, en otra galaxia, no sé. Y de repente cuando descubrí los encuentros nacionales de mujeres y me encontré hablando con las compañeras en esos talleres y escuchando que a todas nos pasaban las mismas cosas, y que esto es un sistema, esto es algo planificado, deliberado, que viene a decir esto, y acá encontré compañeras que están sintiendo lo mismo que yo, entonces no soy de otro mundo, hay un montón que les pasa lo mismo, que sienten que no son de acá. Vos hablabas de pensamientos suicidas, y si algo nos falta a nosotros, que no se replican porque es una cuestión... de que también si se habla, la verdad es que el tema suicidio no se sabe cómo tratar, ni en los medios, ni en los organismos, ni nada, pues es un tema bien importante, bien fuerte, y que no se sabe si hablar o no hablar porque se replica. No están contabilizados los suicidios. Eso, en cuestiones de la crisis, como en su momento también, y está pasando, y pasó en su momento también en el 2010, en España, que lo primero que hacían era suicidarse por los desahucios. Bueno, acá en el 2001... terrible, digo, hoy en día no están contabilizados los suicidios de las compañeras que tenemos, que están en plena lucha de violencia de género y se terminan quitando la vida, esas también son femicidios, y no están contabilizados. Me ha pasado personalmente de acompañar luchas de compañeras que han dicho basta, y que vos estabas ahí y no pudiste ayudar. Entonces, son temas que también tenemos que empezar a tratar, porque no los tenemos en cuenta, y son muchas las compañeras que se nos van, que deciden irse, porque no encuentran salida. a los problemas de violencia como a otros tipos de problemas, pero de verdad me ha pasado en lo personal y es fuerte, porque uno está en este lugar y recibe muchas compañeras que vienen a pedir ayuda y uno intenta ayudar, pero la verdad que es una comunicadora sola, sin partido, sin mucho, no podemos hacer más que acompañar a las compañeras. Y en esos acompañamientos algunas hemos perdido y no hemos podido, y son cosas que nos van a acompañar toda la vida, ¿me entendés? Porque si no pude hacer nada. No, pero bueno, hiciste algo, por lo menos atender. Bueno, pero digo, es sí. Visibilicemos esas compañeras, porque también es el sistema el que las obliga a irse de esa manera. Nosotros no nos obliga a irnos, pero nos tenemos que ir. Se tienen que ir, ¿no? No, pero bueno, no por bueno, eso. Bueno, pero digo, en esto de nacer. Planifiquemos para el 2016, ya dijimos que, bueno, a ver si después de tus vacaciones. Ahí las compañeras de la mesa del aborto legal, seguro y gratuito en Zona Sur están invitadas si quieren unirse al plantel de Sin Careta 2016. Sabemos que es difícil mantener todos los domingos, pero por ahí. Como le digo, a todas las organizaciones que han pasado por acá, pueden decir el primer domingo de cada mes vamos, el segundo domingo de cada mes vamos, el tercer domingo, el último, y tomarlo como, bueno, tal domingo media hora va, una media hora va, tampoco tiene que ser siempre la misma. Son organizaciones que se pueden turnar entre las compañeras, si un domingo va una, un domingo va otra, como para sostener el espacio. El espacio está abierto. Este Radio La Mosca tiene un lema que dice: no escuches radio, hace radio. Así que están más que invitadas a Sin Careta, a FM La Mosca, si también quieren tener su propio programa, ¿por qué no? Más que bienvenidas también. El programa de la Mesa por el Aborto Legal Zona Sur estaría bueno también, ¿eh? Ahí te hago un programita, te lo produzco, bueno, todo, si querés. No, eso estaría bueno. Sí, bueno. ¿Cómo que no? Hay que sumarse. Bueno, yo le quiero mandar un beso muy grande a Vicente Citolema, es un escritor muy importante. Sí. Que tuve como profesor este cuatrimestre. Qué bueno. Esos son los lujos que nos damos en las universidades nacionales. Y a Conrado Yacenza, que es otro de los profesores que junto a Vicente Citolema nos dieron la clase de literatura y periodismo. Un lujo, chicas. Después, el que no sabe quién es Vicente Citolema, sí, googleelo, porque es un gran luchador de los momentos donde había que luchar. Y un escritor muy muy interesante, y la verdad que una persona como Vicente revise tus escritos, te los corrija, te diga: loca, seguí escribiendo, y todo eso es bien fuerte para la construcción. Así que muchas gracias. Después vamos a compartir el trabajo que hice para cerrar esa materia, que es una reconstrucción de lo que fue Alejandra Pizarnik, que es una poeta de acá, sí, de Avellaneda, que la verdad yo desconocía. Y es muy buena escritora. No, si no era feminista, no lo sabía ella, pero se está enterando ahora. Y está bueno reivindicarla. Y todo mi trabajo, además, porque le agradezco a Yelén, que es otra profesora de la universidad, que yo no sabía de qué escribir, y me dijo: che, ¿y Alejandra? Y me la presentó Alejandra, y fue como un momento bien fuerte en mi vida conocer a Alejandra. El libro de Alejandra Pizarnik me lo regaló una amiga antes de viajar. Muy buena escritora, muy buena poeta, y una mujer que sentía también la sociedad pasarle por el cuerpo, ¿no? Así que, bueno, chicas, yo les quiero agradecer muchísimo que hayan venido. Espero que las estaban cómodas, no querían hablar ni nada, la pasaron bien, fue doloroso. Sí, hablaron. Bueno, de a poco se va alargando, ¿eh? Si arrancan la séptima temporada, hacemos radio, pero para tirar balcones. Yo quería agradecerte, bueno, por todas estos momentos y estos espacios, porque realmente que no... Gracias a vos por venir y laburar para Sin Careta, que la verdad que cada vez que venís traes música, traes archivos, traes todo esto. Esto te queda. Todo, sos un pilar bien importante de Sin Careta, sabés que siempre te quiero un montón. Bueno, esperemos que podamos seguir para el 2016 aportando y siguiendo fomentando eso, y bueno, a ver si podemos generar autogestión verdadera para seguir sosteniendo, ¿no? Sí. A los recursos, a ver. Pero bueno, gracias, y bueno, compañeras también. También gracias, gracias por la invitación, muy lindo el espacio, yo me sentí muy cómoda. Yo también, gracias. Y veremos qué pasa el año que viene. Dale, y ahí vamos a estar entonces el sábado que viene. Vamos a recordarle a la gente que es bien importante que nos unamos y que cada vez seamos más las compañeras, que compartamos y que luchemos juntas. Acá la revolución está en la organización, compañera. Las mujeres, la solidaridad tiene que estar al orden del día. Yo, para mí, eso es fundamental, que nosotras podamos cambiar ese chip patriarcal que nos metieron en la cabeza de que las mujeres tenemos que competir, que somos malas, que somos envidiosas y todas esas pelotudeces. Yo la verdad que me junto con compañeras y me siento hermandada al 100%, que sé que es gente con la que puedo construir. Es mentira que las mujeres somos competitivas, compañeros. Las personas son competitivas, las personas que viven en un sistema capitalista, porque es el capitalismo el que te hace competitivo. Pero es mentira que somos las mujeres. Las mujeres podemos organizarnos y está demostrado en cada encuentro. Y cada vez somos más, 25.000, 100.000, no importa. Somos un montón las que estamos haciendo este cambio, las que decidimos hacer este proceso de entendernos feministas, de asumirnos feministas y entender que el feminismo es la liberación y no es la opresión del otro género. Es busca la liberación de todos y todas y todis y todes. Sábado 19 de diciembre, 11 a 13 horas, Lomas de Zamora, La Prida y España, Mesa en el Sur, Ni un Paso Atrás, Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Zona Sur. Y vamos a ver si hacemos radio abierta en las mesas. Eso estaría bueno. La resistencia. Ponete la de cruderas o algo así. Dale, escúchame, para, tengo uy, yo no sé. Ahí está. Escúchame, tengo acá unas palabritas que ella me escribió todo. Yo no le di ninguna bola a esto que me diste, perdón. Ah, no. ¿Salió más o menos como lo estaba escrito? Sí. Bueno. Alguien me dice, sigue Vanina, cierre blog, de nada, no le di ni bola. Bueno, dice, vengo con mis ideas. Vengo en busca de la huella que guarda en su memoria. Lloramos contra la euforia. Nos acurrucamos en los comienzos, en la historia. Venimos con el mundo a construir un sueño, buscando un ideal. Vengo agradecida. Vengo con la tierra y el sol. Vengo, venimos y seguimos. Salud, un regalo para Vanina por todo su trabajo en el 2015. De AIXA. Muchas gracias, AIXA. Gracias por todo lo aprendido en estos años que te conozco, de verdad, porque me he nutrido mucho y me seguiré nutriendo de toda tu sabiduría feminista, compañera. Seguiremos todes nutriéndonos. Che, ¿con qué nos vamos? ¿Curdas? Dale, dale. ¿Esa querías? Dale. Crudas. Ahí está, crudas. Vamos, sí. Ahí está. Chicas, muchas gracias, Aborto legal, seguro y gratuito para todos en el hospital. Nos vamos. Cuerpo de quiénes, de nosotras. Derechos de quiénes, de nosotras. Decisiones de quiénes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ya tú lo sabes hacer, solo no te desesperes, que en este juego siempre ganamos las mujeres. Ya tú lo sabes hacer, solo no te desesperes, que mi crudeza es la que la gente quiere. Que las féminas no somos solo para vernos bonitas, para seguirte los coros y luego calladitas, no. Aquí estamos las crudas con mi micro hermano, representando a las primas, oye tú. En esta vida tenemos gran importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia. Más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor. No somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky. Criatura diferente pa' tu psiqui. No somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky. Criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña. Orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueño. Afro, latinoamericana y caribeña. Orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña. Orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. My body is mine, my body is mine. Mi cuerpo

tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la nada que me quede por decirte nada. Nada que me quiera hacer ceder nada. Basta de mentira. Bueno, acá estamos, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. La radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio, la radio de todos y todas. Y seguimos cerrando esta sexta temporada y abriendo la séptima, ¿por qué no? Después de las vacaciones, así que acá vamos a estar esperándote. Si querés hacer radio, ya sabés, en febrero vamos a lanzar la convocatoria para todos los que se quieran sumar a Sin Careta 2016. Sin Careta séptima temporada será en el 2016. Así que, bueno, bienvenidos y bienvenidas los que quieran hacer radio e integrarse a este equipo de radialistas feministas, ¿no? Básicamente. O sea, machistas abstenerse de cualquier género. Bueno. Nos estamos casi yendo, nos queda media hora de programa nada más. La gente estuvo muy callada del otro lado, así que me gustaría mucho poder escuchar algo de los oyentes. Así que si estás por ahí escuchándonos y hasta ahora te mantuviste en silencio, sería bueno que nos hagas algún comentario de lo que estuviste escuchando, a favor o en contra, porque estamos abiertas a la diversidad, así que no hay ningún inconveniente si nos querés decir alguna cosa que no te gustó, también es bienvenida. Todo es bienvenido en la vida. Así que, bueno, acá estamos. En Facebook nos encontrás como Sin Careta, Sin Careta FM, son las dos páginas que tenemos. Y nos podés escuchar a través de www.fmradiolamosca.com.ar los domingos de 6 de la tarde a 9 y media de la noche en esta sexta temporada. No sabemos qué día y qué hora saldremos en la séptima, calculo que lo... Tengo ganas de ir los sábados. Otra vez, volver a los sábados, porque hubo un año que salimos los sábados. Pero bueno, vamos a ver la disponibilidad de FM La Mosca. Si nos recibe el próximo año, yo calculo que sí, no creo que no. Y acá vamos a estar haciéndole el aguante a la gente. Nos vamos en enero a las Torinas con los chicos de vacaciones, para despejarnos un poco de todo esto, así que bueno, nada, los que van para la costa en enero, la primera de enero, y nos quieran encontrar, nos mandan un WhatsApp, nos escriben al Facebook o algo y nos encontramos en la playa, nos tomamos una birra todos juntos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Del 1 al 15 vamos a estar en las Toninas, ahí chapoteando en el mar. Así que bueno, y te recomendamos el camping, ¿cómo se llama? El molino, uy, no tenía que decir. Bueno, ya está. No. Ya está. Nada. Bueno, gente, quiero contarles. No sé si escucharon esta semana que han hackeado Página 12. Parece que el responsable del hackeo a página12.com.ar es Federico Kitschbaum, que es el hijo, casualidad, del editor de Clarín.com, Ricardo, con el mismo apellido difícil, Kitschbaum. Digo que fue un hackeo porque en realidad lo que parece que hizo fue voltear al servidor con programitas de negación de servicio IP, ataque a dos, que es igual de grave que el hecho de hackear una web y obviamente un grave delito informático. Aparte, para realizar ese ataque con éxito hace falta tener una banda de velocidad de internet bastante alta. Lo que realizó es a la IP de la web de destino ledaña de tanto flujo de paquetes enviados por protocolo UDP con programitas de denegación de servicio. También existen otros métodos más complejos para atacar un flujo de ping en una web. Algunos hackers tienen preparados sistemas bot en servicio infectados ajenos, pueden mandar una señal de orden para que estos servidores hackeados envíen simultáneamente todo a la vez, mucho flujo de pings y un IP que corresponde a la web que quieran tumbar. Bueno, Este Federico nació el 12 de junio de 1985, es de Calzada, dirección, todo lo remandan al frente, pero bueno, parece que acá en la Argentina juega a ser Anonymous y anda hackeando Página 12. Vieron que esta semana no se pudo ver el diario, estuvo salía... También dicen que cerraron Paca Paca, Canal Encuentro. Bueno, hay que ver todo eso y estar muy, muy, muy, muy, muy atentos. Bueno, vamos a escuchar un tema, si les parece bien, algún rock and roll, algo como para ir aflojándonos un poco. Se viene el final de esta sexta temporada, nos queda nada, media hora de programa. Y la verdad, verdadera, no sabemos ni de qué vamos a hablar, para variar, pero bueno, ¿qué va a ser? Che, vamos a ver si encontramos algo en la web de la Berizo en La Plata. Así te pasamos algo de ayer. Seguramente alguien grabó. Yo no grabé porque la verdad que no fui a cubrir. Pero seguramente alguien, algún videíto debe haber. Mirá, la gente de Vorterix, ¿viste? Con el que firmó la Berizo. Ahí ya subió algo. A ver, la Berizo en La Plata, lo vivís en Vorterix. A ver, acá está. Así arrancó. Escuchá. Pará, vamos a hacerla bien. Así arrancó el rolo que venimos cubriendo y compartiendo en la Berizo desde hace mucho tiempo. Ahí nos te va a mandar un saludo el rolo para toda la gente de Sin Careta, ¿por qué no? Para Sin Careta es un abrazo grande desde el principio hasta el final. Así arrancaba la Berizo en La Plata ayer. Lleno el Estadio Único. Yeah. sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor, sin careta, o sin show, sin careta, lo que sos, sin careta. Bueno, acá estamos, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio del barrio, la radio de tu barrio, terminando la sexta temporada. 6 años de Sin Careta, que no son joda, che, o sí, sí, la verdad que fueron joda, pero bueno, no importa, hicimos cosas, además de joder, hicimos otras cosas. Así que, bueno, gracias a todos los que nos acompañaron en estas... ¿Por qué sale igual la música aunque la apago? No entiendo, me pone nerviosa escuchar todo el tiempo. Ahí está, ya está. Bueno, gracias a toda la gente que nos acompañó estas 6 temporadas. Hubo un montón de gente que fue cambiando, están en las fotos, todos los invitados, toda la gente que se acercó en este 2015. Gracias a Jonathan, a Flavia, a Polo, a Walter, que han estado acá haciendo el aguante durante toda esta temporada, de una u otra manera. Así que se agradece un montón. A toda la gente que vino invitada en este 2015, a todas las bandas, se agradece un montón que hayan estado, que hayan compartido, que hayan venido, porque la verdad es que le ponen rock and roll y onda los domingos a este Sin Careta que hacemos entre todas y todos, y que si no están, no es lo mismo, ¿vio? Usted sabe cómo es esto, cuantos más voces haya, mejor se pasa, así que de verdad... Agradezco a todos y a todas los que en algún momento estuvieron acá en Sin Careta, a las bandas que además nos invitaron a su show, nos recibieron bien, nos dieron algo de tomar, a las bandas que nos invitaron a sus cumpleaños, como La Chupandinga. Bueno, este año hemos ganado, como todos los otros años haciendo Sin Careta, amigos, amigas nuevos y se suman a la vida y la amistad está muy buena y la festejamos y la celebramos y la valoramos. Así que muchas gracias a todos los que se sumaron este año Sin Careta, los que conocieron el programa por primera vez, y los invitamos a que en el 2017 nos sigan acompañando, sigan compartiendo con todos nosotros y nada, la pasemos bien, que de eso se trata la vida. Los que quieran venir al Cosquín Rock, vamos a estar con Sin Careta seguramente. Viajamos con el mundo del rock, www.elmundodelrock.com.ar. Gente buena onda, gente responsable, gente que va a tratar de que vos la pases lo mejor que se pueda. Así que la recomendamos en Sin Careta porque es una empresa que sabemos cómo se maneja y cómo trata a la gente que viaja. Así que si no, no lo diríamos. Bueno... nos vamos, cerramos esta temporada diciéndoles que vamos a estar alerta, estamos en estado de alerta y movilización por lo que se viene. La última noticia sobre el APCA es que estará bajo la órbita del Ministerio de Comunicación. Hay una intervención encubierta. Mauricio Macri firmó un decreto con el que cambia la estructura del organismo que tiene a su cargo la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Viola la legislación actual? ¿Quién queda frente del organismo? Bueno, Mauricio Macri empezó a tomar decisiones como presidente de la Nación y una de sus primeras medidas está apuntada a controlar el poder del funcionamiento que quedaron del kirchnerismo. Uno de los casos emblemáticos es el de Martín Sabatella, titular de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, AFCA, quien se niega a dejar el cargo en el que tiene mandato hasta el 2017. Mediante un decreto, el Gobierno Nacional creó el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos en la órbita de Jefatura de Gabinete. Con esta decisión, el nuevo Ministerio de Comunicación asume competencia de y subordina a las autoridades reguladoras del AFCA, Audiovisual y AFTIC, Telecomunicaciones y TIC. Fuentes cercanas al titular de AFCA le confirmaron a Política Argentina que mañana podría salir un nuevo decreto para desplazar a los cargos a Sabatella y funcionarios cercanos, como el director del ISER, Sebastián Pieriti. Bueno, ¿qué marca la ley? El artículo número 10 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual señala que AFCA es un organismo autárquico y descentralizado del Poder Ejecutivo, por lo cual, a pesar de la órbita de un ministerio que se estaría violando la norma, hay que recordar que los ministros son designados por el presidente de la Nación. En la cuenta de Twitter, la abogada Graciela Peñafort explicó cómo está compuesto el directorio del organismo, cómo son elegidos los directores y la importancia de eso. Además, explica los movimientos por los cuales el DNU para transferir la regularización de la ley de medios a un ministerio sería inconstitucional. Dice, esta autoridad de aplicación tiene una composición especial con representantes del Congreso, del Ejecutivo y del Consejo Federal. Esta formación del directorio con representación plural tiene por objetivo que las decisiones sobre los medios de comunicación audiovisual sean tomadas y auditadas por más de un sector político. Por eso es inconstitucional que le pases por DNU las competencias del AFCA. Todavía no hubo respuestas públicas de Martín Sabatella ni de ningún funcionario del AFCA ni AFTIC, pero por lo bajo hablan de una intervención encubierta de los organismos y de una modificación de hecho de la Ley de Comunicación Audiovisual. Por lo tanto, les digo a todos los oyentes, a todas las oyentes de Sin Careta, estamos en estado de alerta y movilización. La Ley de Comunicación Audiovisual es una ley construida entre todos y todos. Fue la ley más plural y más democrática que se construyó porque se hicieron blogs donde la gente y las personas de los medios comunitarios también podían participar de ese armado de la ley. Es una de las victorias que tuvimos en estos últimos años los comunicadores sociales y los medios de comunicación alternativa. Así que estamos todos en estado de alerta, se habla de movilizar el 14, bueno, estaremos ahí si hay que movilizar, y pendientes y alertas a lo que suceda. No me quiero ir sin decir esto, porque me parece totalmente importante. Ojo a todos, cómo se informan, qué le creen a los medios, qué no le creen a los medios. Yo te voy a decir una cosa. Si Clarín mentía, Clarín miente, es verdad, Clarín te miente, ahora te van a mentir todos, no solo Clarín. Clarín, Canal 9, Canal 13, Canal 11, todos. Así que atención, a ser críticos con lo que escuchamos, a ir a las fuentes. Como personas que nos informamos de un medio o de otro, está bueno después ir a internet, buscar quién es tal persona, desde dónde te está hablando, cómo te está hablando, por qué te está diciendo lo que te está diciendo, y tener un poco la mente más abierta a lo que nos están diciendo, porque la verdad es que están diciendo cosas muy terribles que le cambian la palabra a las cosas y no nos estamos dando cuenta de que el mensaje lo están dando igual y lo tomamos de otra manera. Así que, por favor, argentinos, argentinas, atentas, atentos y en estado de movilización, porque hay que resistir, ese es el tema. Y ni un paso atrás, compañeros. Acá tengo un video del Averizo subido por Martín Varela, por la misma Averizo. 40.000 personas fueron a ver al Averizo traicionero desde el techo del Estadio Único, y después se los voy a compartir pero para que lo vean, pero ahora lo vamos a escuchar. Yeah. Bueno, nos estamos yendo. Terrible este video, ahora se los voy a dejar para que lo puedan ver también. Ahí estaba yo, increíble, increíble. La cantidad de personas, qué bien que la pasamos. Muchas gracias a toda la gente que viajó en el micro número uno del mundo del rock, Teníamos el uno. Así que un saludo muy grande para todos los pasajeros y las pasajeras que me trataron re bien. Se recoparon, buena onda, Ferné, me convidaron de todo, así que nada, bien, bueno, de todo no, Ferné, nada más. Muchas gracias, gracias por la buena onda, el respeto y por el rock and roll a todas y todos. Bueno, nos vamos, che, nos estamos yendo, así que espero que la hayan pasado bien, que se hayan divertido, que les haya gustado este programa aquerralero y rock and rollero de Sin Careta. Nos reencontramos el año que viene, así te lo digo, el año que viene nos volvemos a ver en el 2016 con más Sin Careta, con más feminismo, con más lucha y con más rock and roll. Así que nada, tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo, mucha lucha, buena vida y a pasarla bien y nada más, que la pasen lindo. Y gracias Polo. Que está ahí, gracias Walter por estar esta noche acá conmigo, este domingo caluroso en Avellaneda, se vinieron con la heladerita, con el fernet, todo, para hacer el aguante, así que se valora y se agradece. Vamos a cerrar el programa de hoy con dos temas, uno se llama Vengo, que es de Ana T-Hawks, que lo trajo Aixa para cerrar este programa, y el otro, como siempre, Otro Viento Mejor, de Callejeros, para cerrar esta sexta temporada, y se viene la séptima con todo, así que prepárate y sumate al equipo de Sin Careta, te estamos esperando para ser parte de esta locura que se dio en llamar Sin Careta. Muchas gracias, que tengan buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Hasta el año que viene, chau. Hasta la próxima temporada, che. De respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas, vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver lo cierto y despertar el ojo ciego, sin miedo, tú y yo. Descolonicemos lo que nos enseñaron con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con...

como mí.